Decía Iñaki Gabilondo esta semana que en el mundo en que vivimos siempre hay sitio para lo urgente, pero nunca para lo importante. Es urgente hoy día la economía, la guerra de Libia, la subida del petróleo, el rescate de los bancos y las financieras que supuestamente sostienen el mundo occidental. Pero no es el momento de hablar de la capa de ozono, ahora que hemos descubierto que ha vuelto a aumentar el agujero que nos amenaza sobre la Antártida. No es el momento de hablar de energía nuclear, porque está todo demasiado reciente en Japón, y tan reciente que seguimos con la espada de Damocles, poniendo en vilo a medio mundo. Y no es el momento de hablar de cambiar las cosas de una vez, antes de que sea demasiado tarde. Pero ya sabéis el lema de este programa, en el abrazo del oso, hablamos de lo que realmente importa, no de lo que urge, y por eso, hoy, día 10 de abril de 2011, en el abrazo de los, vamos a hablar, pues, por ejemplo, de ajedrez, por ejemplo, de centrales nucleares, por ejemplo, de ecología, de cine, de música y de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Bienvenidos una vez más, una semana más a este programa, dos horas de radio diferente, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno. Un gran abrazo de oso para todos, hoy con Fernando Moreno y Ángel González en la realización técnica, con don Francisco García en la redacción y locución. Y nada, pues yo mirando las maravillas que se presentan para un programa, el de esta semana, lleno de calor y lleno de historia, con mayúsculas, la historia a través de un tablero de ajedrez. Don Ángel González, muy buenas tardes, bienvenido a la pecera. Te veo ahí nadando. Muy buenas tardes. Al otro lado del cristal. Sí, aquí estamos ya recuperando un poco los calores habituales. Te digo bajito. Vamos a hacer, es que estoy un poco alejado porque es que hay que dejarnos espacio. Estamos aquí Fernando y yo un poco pegándonos y hace calor. Hace calorcito. No lo echaba de menos yo nada esto. Los calores de la emisora no los echaba yo de menos. Metido como a 4 grados de la. Nos quedaremos con el detalle de que seguimos pasando calor aquí, que es importante por lo que ello representa. Sí, que seguimos viviendo. Que sigue existiendo. Y bueno, esperemos pasar calor todo el verano. Eso es, aquí estaremos. Yo creo que sí. Yo espero que sí también. Fernando Moreno, en los mandos, digamos en la parte técnica física, porque está peleándose con los botones y haciendo que todo funcione con los cables y estas cosas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy esperemos pasar el filtro del profe de historia, que eres tú. Sí, seguro que sí, porque Francisco sabe más de historia que yo. Bueno, eso, habrá que verlo, un día lo hacemos ahí una pelea o algo, un estudio. A ver qué. No, me ganaría seguro, no me quiero meter ahí. Entonces quedaría muy mal. Bueno, no pasa nada, te queremos igual. Don Francisco García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de esta presentación, pues, ¿qué puedo decir? Que no puedo ganar al maestro. Es imposible, ¿no? Él es un profesional de la historia. Seguro que, bueno, él conoce muchas jugadas de la historia, en las que moverse en el tablero de la historia. ¿Cómo vamos a ir hilando un tema con otro para el tema principal de esta semana, que es el ajedrez, ¿eh? Sí, el ajedrez en relación con la historia, precisamente. Vamos a hablarles a todos nuestros oyentes sobre la historia del ajedrez, pero en sintonía con la historia universal. ¿Cómo tiene relación los conceptos del ajedrez con los que se van desarrollando a lo largo de la historia? Lo haremos subiendo a nuestro balcón para asomarnos a la historia. Dentro de unos poquitos minutos comenzaremos con ese tema apasionante, ya lo veréis. No faltará la música, no faltará la actualidad ecológica, como decíamos. Vamos a acercarnos a algunas noticias relacionadas con la energía nuclear, que últimamente creemos que sí, que hay que hablar de ella. Y bueno, pues también alguna que otra cosa interesante relacionada con la biodiversidad. Ese mundo tan amenazado, tristemente, que nos rodea, con el que convivimos, los animales, las plantas, la naturaleza, que vivía mucho antes que nosotros, o por lo menos mucho antes que la sociedad actual, que la está machacando y poniendo en peligro. Y bueno, hoy queremos hacer un pequeño homenaje también a los libros. Vamos a echar un vistazo a esa revolución en ciernes, que es la de los libros electrónicos. Tenemos uno por aquí, incluso, nos mira mal. ahí amenazante, como diciendo, vamos a acabar con la biblioteca entera. Pues no, a lo mejor no, ¿no? No, yo creo que no. Vamos a ver si pueden coexistir el libro de papel con el libro electrónico, vamos a ver la relación que tienen, uh-huh. y vamos a ver un poco qué es eso del libro electrónico para que todos nuestros oyentes que hayan oído hablar de ello, que se quieran animar a comprar uno o a conocerlo un poco mejor, pues para darles unas uh-huh. indicaciones y algunas ideillas y algunos datos sobre el mundo del libro electrónico ahora mismo en España. Muy bien. Si podemos también hablar un poquito de cine relacionado con el tema, Ángel. A ver si nos da tiempo, lo dejamos un poco ahí en vilo, pero si hay tiempo, haremos unos equilibrios. Haremos unos equilibrios para ver si llegamos al final con el tiempo. Y nos da tiempo a meter el cine. Viene un poco al hilo. Al hilo, sí. Hoy estábamos hilando. Es que el ajedrez requiere estrategia y un buen programa también. Equilibrio. Muy bien. Antes de irnos al balcón, yo creo que es bueno también decirle a nuestra querida audiencia que esto es un programa de radio participativo, ya sabéis aquello de que la base de nuestro funcionamiento de la radio artesanal es la participación, así que podéis hacerlo, podéis contar con nosotros, podéis hacer que contemos nosotros contigo, contactando con los medios habituales del programa, por ejemplo, el número de teléfono, el clásico, Ángel. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. No sabía que tenías esa voz, Ángel, pero bueno, bien, parece bien. Nuestra voz en off. Y el correo electrónico, Ángel, dale al botón. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Así queda mejor explicado. Muy bien, pues con estos datos y con todo lo que necesitáis saber del programa, que está todo metido en nuestra web, en elabrazodeloso.es, o en Facebook, o en iVoox, o en iTunes, o en todos los sitios que empiezan por ahí, vamos a comenzar. Ángel, nos llevas de la mano, cogemos los trastos y nos subimos a nuestro balcón, el balcón de la historia, para asomarnos a la historia, a nuestra sección relacionada con este tema. Venga, pues ya estamos en camino, retumbando las paredes, nuestra mansión decimonónica, Francisco. Sí, sí, que cada vez me gusta más. Y yo creo que a nuestra audiencia también le va gustando nuestra... Sí, espera, que tengo que abrir. Abre bien, porque cuidado con... Cuando abras, ten cuidado con el mueble este. Sí, que sí, sí, no, es que tiene muchas vueltas de llave, ¿eh? Sí. Esto no es fácil, ya está. Oye, estos son las chicharras ya de calor, ¿no? Está impresionante. Qué bonito, qué día más bonito desde nuestro balcón. Un balcón precioso que nos ayuda a asomarnos, ni más ni menos, como decimos, a la historia. Y es que cuando echamos un vistazo a la historia, como vamos a hacer esta tarde en el Abrazo del Oso, podemos encontrarnos a veces con elementos que de forma sorprendente actúan como auténticos termómetros del momento histórico en el que vivimos. Los grandes poderes hegemónicos no solamente marcan la diferencia en el terreno político o en el campo de batalla, también han de demostrar su dominio en aspectos aparentemente secundarios. Hablamos de terrenos como el deporte, o hablando ya del asunto de esta tarde, del ajedrez. Tenemos aparentemente la idea de que son aspectos secundarios, pero no lo serán tanto, ya que cobran un gran interés cuando echamos la vista atrás y vemos cómo reflejan la historia. Haremos este viaje desde nuestro balcón de la historia esta tarde, en el Abrazo del Oso, desde el origen indio del ajedrez hasta el ajedrez actual, desde el siglo de oro español hasta la Guerra Fría entre estadounidenses y soviéticos. Conoceremos, por ejemplo, que existe un ajedrez romántico, uno de trincheras, uno en el que predominan los peones, otro en el que predominan las figuras, digamos, de la nobleza. Y en todo este viaje por las casillas blancas y negras del tablero de la historia que estamos viendo desde aquí, desde nuestro balcón, repleto de personajes y pasajes de la historia, descubriremos cómo en muchas ocasiones esa superficie pulida por donde se deslizan caballos, torres, peones y reinas es un auténtico espejo de la historia. Francisco, estamos aquí viendo, como decimos, ese tablero y bien lejos, ahí al fondo de toda esta historia, nos vamos a ir a la India. Fíjate que va a ser un poco un viaje capicúa, ya lo veremos, ¿no? Sí, efectivamente, te has percatado de un detalle curioso que, que luego nuestra audiencia va a entender muy bien. Efectivamente es un viaje capicúa. Un palíndromo, la India. Es un palíndromo de sí, viaje. Efectivamente, efectivamente, porque lo empezamos en la India, efectivamente. Uh-huh. Ahí empieza el origen del juego del ajedrez. Sí. No empieza el ajedrez en sí mismo, sino otro juego que es el antecesor del juego del ajedrez, que se llamaba el chaturanga. Uh-huh. Era un juego que lo componían varios ejércitos que hacían como una especie de guerra. Unas piezas distintas con distintos movimientos. Había elefantes, en fin, un poco era el ejemplo, el símbolo de los ejércitos de tipo indio. Y entre ellos se enfrentaban, y ese es el origen del juego del ajedrez. Este juego lo conocieron los árabes, les interesó mucho. Y no solo les interesó a ellos, sino que lo extendieron en sus viajes de conquista por el mundo, y desde luego a España llegó a través de los árabes. Uh-huh. Este juego sería tan importante que hasta Alfonso X el Sabio escribiría un libro del juego del ajedrez, entre otros juegos. Podemos decirle a nuestra audiencia que vayan sacando sus fichas, si quieren participar con nosotros esta tarde, que vayan poniendo a calentar esa partida de esta tarde. Hemos empezado por la India, pasamos por los árabes, por Alfonso X el Sabio, y llegamos a España. El siglo de oro va a ser, pues quizá el comienzo también de esta historia, en la que vamos a ver lo que decíamos al principio, cómo los poderosos, las grandes potencias, bueno, de alguna manera reflejaban su poder también en el tablero de ajedrez. Sí, así es, amigo Eduardo. Efectivamente, digamos que el ajedrez empieza realmente como el juego que hoy conocemos moderno en el siglo XVI. Uh-huh. ¿Y quién es considerado el primer campeón del mundo de ajedrez? Pues lógicamente la hegemonía histórica mundial, ¿qué país la tenía? España. Sí. Entonces el primer campeón del mundo efectivamente es español. Es don Ruy López de Segura, era un prelado español, un sacerdote. Este hombre era de Zafra, de Badajoz. Y no solo había ganado a todos los grandes genios del ajedrez españoles de su tiempo, sino que ganaba a todos los italianos, que en aquella época tenían también fama de ser grandes jugadores de ajedrez. Pues los ganó a todos. Su principal rival era un ajedrecista italiano que decían que era portentoso, que era Leonardo da Cutri. Bueno, pues a este nuestro español ajedrecista lo ganó dos veces. Dos veces. Se le considera el primer campeón del mundo de ajedrez, aunque lógicamente todavía no existían los campeonatos de ajedrez. Y todo esto es oficioso. Estos primeros campeones son campeones, simulados. Los que creemos que serían campeones del mundo de ajedrez por su potencial ajedrecista. En la época. Sí, que no había un campeonato como tal, como lo podríamos conocer ahora, claro. No, pero sí que había campeonatos. Los reyes, como tú bien dices, este era un juego de aristócratas. Los reyes organizaban campeonatos donde lucían a sus, a sus aristócratas ajedrecistas de gran potencia contra los de otras naciones rivales. Y sí que eran, pues, el preludio a lo que serían después los campeonatos del mundo de ajedrez. Por eso podemos afirmar con muy poco temor a equivocarnos que el primer campeón del mundo fue don Ruy López de Segura. Introduce, como decías, lo que sería el ajedrez moderno. No sé si en este momento podemos hablar ya de unas reglas de ajedrez tal y como las conocemos ahora. Efectivamente, lo más importante de don Ruy López de Segura es que en su época, y sobre todo gracias a él, que escribió algún tratado ya de ajedrez, empiezan a fijarse las reglas del ajedrez, porque durante este periodo todavía y un poco posteriormente, el ajedrez se juega con muchas reglas distintas, es decir, cada uno juega a su manera, digamos, no hay todavía unas reglas establecidas para jugar al ajedrez, pero aquí ya hay un primer intento. Lo primero que desarrolla don Ruy López de Segura es una forma de apertura que es lo que se llama la apertura española, que hoy en día se llama partida española, porque esta forma de apertura en realidad no se le opone una defensa de las negras, sino que las negras tienen que entrar en el juego, es decir, tienen que involucrarse, tienen que aceptar este tipo de apertura para entre blancas y negras jugar este tipo de partida, la partida española, que es un tipo de juego en sí mismo. Bueno, pues este tipo de partida, la partida española, fue desarrollada ya por don Ruy López de Segura. Además, en la época de este ajedrecista español, cambian muchos conceptos del ajedrez. Y son conceptos que tienen que ver también mucho con el valor histórico. Quiero decir que en este momento, por ejemplo, el valor de la pieza de la dama, de la reina, es diferente Hasta este momento la reina tenía, estaba muy limitada en sus movimientos, era una pieza normal, no era una pieza muy fuerte. En este momento se convierte en la pieza más fuerte del tablero. Fijémonos que es el momento en el que las reinas en el mundo y las mujeres en las cortes empiezan a tener ya un protagonismo. Los hombres van a la guerra, las mujeres manejan toda la intriga palatina, manejan muy bien la corte, sí. Tienen una preeminencia enorme en la corte, entonces de ahí que la figura de la reina en el ajedrez empieza a ser la figura principal de este juego. El rey, en cambio, ¿qué ocurre? Se crea una regla nueva que es la del enroque, es decir, el enroque es una jugada en la cual el rey se esconde en una esquina y la torre lo protege. Es decir, el rey se mete dentro de su castillo, el castillo protegido por esta torre. Y es otro concepto nuevo que introduce el ajedrez también, que es el rey protegido por su corte. El rey ya no es la pieza principal únicamente, sino que también es una pieza que depende de los demás, como es el concepto del rey en este momento. Depende de todas las demás piezas para poder mantenerse. Por eso se esconde y espera que las demás piezas le protejan, le defiendan. Todo esto en este momento del siglo XVI español. Sí, sí, sí. Cambian esas reglas un poco también como reflejo de cómo van cambiando las formas de entender los reinados. Evidentemente el rey ya no es el primer caballero en una batalla, sino que toca protegerlo y se mueven otro tipo de historias de fondo en el que la dama, como decías, cobra un papel principal. Pero después de esta época en la que España es el principal elemento en la historia, en el paisaje histórico en ese momento, llega otra época, la del Renacimiento italiano, donde ahora sí que son nuestros vecinos italianos los que nos quitan el poderío, también en el ajedrez. Efectivamente, es la época de esplendor italiano, ¿verdad?, con las grandes cortes principescas, ¿no?, en las principales ciudades italianas, y ellos empiezan a ser ahora los campeones del mundo. Hay una larga serie de ajedrecistas italianos que son los campeones del mundo. Yo voy a mencionar a uno nada más, que es muy famoso porque todavía hay partidas suyas que se siguen apreciando, y es Gioachino Greco. Gioachino Greco, como curiosidad, era un firme defensor de la defensa siciliana. La defensa siciliana es un tipo de defensa que se opone a la partida española para poder evitarla, para poder jugar, digamos, de otra manera, salirse fuera de la partida española. Es otro tipo de juego. Pues este Gioachino Greco utiliza siempre la defensa siciliana, ¿no?, contra estas aperturas de las blancas. Nada que ver con la corbata siciliana. No, claro que no. Claro que no, esto es un gran invento siciliano, esta defensa siciliana, ¿no? En este momento también muchas piezas empiezan a cobrar otro valor, las piezas cambian de nombre. De hecho, la dama se llamaba la alferza, era un capitán, una especie de capitán, ¿no? Y en este momento ya no es un capitán, sino que pasa a ser efectivamente la reina en este momento. Y bueno, muchísimas otras piezas cambian también su concepto, ¿no? A la torre se le llamaba roque también, ahora es la torre. Y cambian la forma de mover muchas piezas, casi todas alcanzan un valor mayor ahora con estos cambios de movimientos de las piezas. Vamos reflejando la historia a través de las distintas hegemonías. Llega el siglo XVIII, ahora es Francia quien domina en el paisaje histórico-político. ¿Quién domina en el ajedrez en el siglo XVIII? Pues una vez más, claro, como ya han imaginado nuestros oyentes, los franceses. Efectivamente, los franceses ahora también tienen la hegemonía mundial y también tienen la hegemonía en el ajedrez. Pero fíjate, además hay un cambio en el mundo del ajedrez extraordinario. Hemos dicho que al principio el ajedrez es un juego de aristócratas. Bueno, pues ahora, en el siglo XVIII, se da una cierta democratización, ¿no? Esa democratización previa que va a conducir a la Revolución Francesa. Ese deseo de que los privilegiados dejen de serlo y un poco igualar la sociedad con esa clase nueva que es la burguesía. Bueno, pues esto se expresa en el mundo del ajedrez. Ahora mismo el ajedrez sale a la calle. El ajedrez se va a jugar en las universidades. El ajedrez se juega en los cafés. En el ajedrez se juega en los lugares públicos. Y además, curioso, el ajedrez se empieza a jugar por dinero. Ya va a haber algunos templos del ajedrez, algunos cafés como el Café de la Regencia, donde se juega por dinero y ahí están los mayores talentos del mundo del ajedrez. Casi todos son franceses, son los campeones del mundo. Podemos decir que los más famosos podrían ser Philidor y La Bourdonnaye, esos dos ajedrecistas. Estos juegan sobre todo contra los ingleses, curiosamente, sobre todo contra los ingleses, pero el predominio es totalmente francés. Si tuviéramos que mencionar alguna curiosidad, pues diríamos que de esta época también son los primeros autómatas, jugadores de ajedrez, que son muñecos articulados que jugaban ajedrez. Aunque realmente no eran ordenadores realmente, sino que normalmente tenían truco, eran personas escondidas, personas que tenían enanismo, la enfermedad del enanismo, y que se escondían dentro del muñeco y hacían los movimientos de las piezas. Sí, para Deep Blue faltaba todavía un poquito, evidentemente. Efectivamente. Pero bueno, decíamos que los franceses eran muy famosos. Bueno, muy famosos fueron Philidor, que no solo es importante como jugador, sino que además este inventó una defensa, la defensa Philidor, que actualmente no se utiliza nunca, porque en la partida española las blancas hacen presión sobre el peón de rey negro con la intención de forzarles a que lo tengan que proteger con el peón de dama. Cuando protegen ese peón con su peón de dama, las blancas hacen un movimiento liberatorio, que es mover su peón de dama dos pasos. Con eso abren el juego y consiguen una liberación. Bueno, pues en la defensa Philidor, las negras muy pronto ya protegen su peón de rey con el de dama, con lo cual le conceden a las blancas ese deseo que ellas tienen que provocar, con lo cual esta apertura en la actualidad ya no se utiliza. Pero es un invento de este ajedrecista francés que la utilizaba un poco como respuesta a la partida española, para salirse de la partida española. Además, Philidor también creó un reglamento del juego del ajedrez. No un reglamento de las reglas de cómo jugar, ¿no? Creó un reglamento de la forma de jugar. Es decir, él es el que inventó eso de pieza tocada, pieza jugada. Él también inventó que el tablero no se coloca como caiga, no. El tablero tiene que colocarse de forma que a la derecha tengamos una casilla blanca siempre. Es decir, siempre hay que colocar el tablero de la misma forma. Y bueno, también él inventó, por ejemplo, las simultáneas a ciegas. Es decir, jugar contra varios contrincantes con los ojos tapados, recordando todas las partidas de memoria. Todo esto son inventos de Philidor, que fue un gran ajedrecista francés. El otro que quería recordar era La Bourdonnaye, que ya desde 1824 jugaba en los principales cafés, y este hombre era tan bueno que tenía que conceder piezas de ventaja a los contrarios, porque si no era imposible jugar con él. Y como curiosidad diremos que su principal rival era un irlandés que se llamaba MacDonnell, y él fue varias veces al Reino Unido a jugar contra él. Y se cuenta que curiosamente cuando jugaba contra este ajedrecista, como tardaba mucho en mover, La Bourdonnaye se iba a otra sala y ahí jugaba simultáneas por dinero a la misma vez, ¿no? Que jugaba el campeonato del mundo, ¿no? Esto como curiosidad, ¿no? De estos grandes ajedrecistas. Sí, sí, es que en el ajedrez se tarda mucho tiempo, eso es una pérdida de tiempo. Pues entre jugada y jugada daba tiempo a poder jugar otras simultáneas y ir haciendo caja, ¿no? Eso le parecía a La Bourdonnaye, por lo menos, ¿no? Muy bien. Hemos hecho ese paseo por Francia, la Francia del siglo XVIII. Me imagino que llegamos al XIX, empieza a aparecer Inglaterra, ¿no? El Reino Unido como la potencia mundial. También tenemos que fijarnos ahora en el ajedrez en ese campo. Efectivamente, sin duda. Ya los franceses tenían como principales rivales a los ingleses. En este momento ya es un inglés el campeón del mundo, ¿no? El campeón del mundo oficioso, el campeón del mundo supuesto, ¿no? Este es un jugador inglés que se llama Staunton, ¿vale? Se llama igual que el modelo de trebejos. Los trebejos son las piezas de ajedrez. Bueno, pues el modelo de piezas que se utiliza ahora mismo es el Staunton, el Staunton. Ese es el modelo de piezas que se utiliza en las competiciones. ¿La forma de las piezas? Sí, es la forma de las piezas. Se distinguen por números. Hay un Staunton número 4, Staunton número 5. Y esas son las dimensiones y las formas de las piezas. Bueno, pues estas piezas fueron creadas por este ajedrecista y son las que se utilizan aún en la actualidad. Como curiosidad, le diremos a toda nuestra audiencia que para que entiendan un poco cómo era el mundo del ajedrez y la importancia del ajedrez, pues en este momento todavía no era considerado como un deporte serio. Tanto es así que este señor, Staunton, también escribía libros sobre las obras de Shakespeare. Y cuando le tocaba defender su título decía, es que no puedo porque tengo que hacer mis libros, me lleva mucho tiempo y no puedo defender el título, ¿no? Él le daba más prioridad, ¿no? Sí. A su trabajo, digamos, profesional que al propio trabajo del ajedrez, ¿no? No era profesional todavía el ajedrez. Claro, no sabía. El tema de jugar partidas simultáneas para ir ganando dinero, pues era una opción. La suya era escribir sobre Shakespeare. Efectivamente, y no le daba tiempo al pobre pues a defender su título. Es mucho más inglés, claro que sí. Oye, antes te he dicho que hay un ajedrez, un tipo de ajedrez que a mí me llama mucho la atención. Un ajedrez romántico. Efectivamente, hay una escuela romántica de ajedrez. Es muy bonito eso. Y es un ajedrez muy bonito. La escuela romántica de ajedrez es la siguiente escuela en la historia del ajedrez, ¿no? Ya el ajedrez empieza un poco a hacerse ya con sus escuelas, con su forma ya seria de jugar, ¿no? Uh-huh. El siguiente campeón del mundo es Andersen, es un alemán, y que se fije toda la audiencia, qué curiosidad. El principal representante de la escuela romántica de ajedrez es un alemán. Como todos sabemos, los alemanes son el origen en todos los campos estéticos, en todas las artes, del romanticismo. Pues en el ajedrez también es un alemán el principal representante. Es este Andersen, que era un genio del ajedrez romántico, y de hecho tiene dos partidas que aún hoy se consideran de lo más bello que existe en el mundo del ajedrez. Una se llama La Siempre Viva y otra La Inmortal. Estas dos partidas, como decimos, son ejemplos de la mayor belleza del ajedrez. El ajedrez romántico se fundamenta en un concepto de ajedrez que se llama la combinación. La combinación consiste en dejarse comer piezas para que, a cambio, el rival caiga en una situación de posible jaque mate. Es decir, nos dejamos comer piezas, pero para que el rey tenga que exponerse, sí. Y al exponerse le podemos atacar. Esta es la base del ajedrez romántico, la combinación. La combinación, contra lo que se piensa muy, muy ligeramente, se puede aprender, no es solo objeto de gran inteligencia, ¿no? Se puede aprender. De hecho, aún hoy se siguen jugando combinaciones, lo que pasa es que ya no hay un espíritu combinativo en el juego. La combinación forma parte de otro espíritu del juego. No es como en esta época, que era la base del juego, ¿no? Sí. Pero las combinaciones se pueden aprender, y de hecho hay algunas combinaciones típicas que muchos aficionados, que sean oyentes nuestros, pues conocerán. Por ejemplo, el sacrificio del alfil, cambiándolo por el peón de torre, cuando el rey está enrocado, para que el rey, al comer el alfil, tenga que salir de ese escondrijo del enroque que le protege, salga fuera y así le podamos atacar. Ese sacrificio es una combinación muy conocida, la combinación del alfil en el peón de torre, ¿no? Por el peón de torre. Uh-huh. Todo este juego romántico nos permite entender un poco cómo ha sido el juego del ajedrez hasta esta época, ¿no? Incluyendo esta época. Es un juego de caballeros, ¿no? Es un juego de caballeros. Por eso el ajedrez que se juega hasta esta época es un ajedrez, primero, siempre de juego abierto. Hay dos formas básicas de jugar al ajedrez: abierto o cerrado. Por supuesto, también existe el juego semicerrado, pero digamos que, para simplificar, podríamos dividir el juego en juego abierto o juego cerrado. El juego abierto consiste en, cuando lleguemos a una situación favorable para nosotros, abrir el juego. Abrir el juego quiere decir cambiar los peones, es decir, cambiar un peón por otro para que desaparezcan peones del juego y dejen líneas abiertas. Las líneas abiertas son o bien columnas o bien diagonales que no tienen peones. Y por lo tanto, las piezas grandes pueden correr por ellas muy libremente y crear muchas situaciones de peligro. Sí. Entonces, el juego abierto se basa, como digo, en cambiar peones para que desaparezcan del juego y poder crear muchos ataques. Es un juego táctico. El juego cerrado, en cambio, consiste en crear una estructura de peones muy fuerte, muy cerrada, donde es muy difícil penetrar, muy difícil comer ningún peón, y al escondrijo de esa posición segura en la que no hay ataques, colocamos muy bien todas nuestras piezas. Simplemente colocamos bien las piezas para que en el momento en el que haya una apertura estemos muy bien colocados. Esas son las dos formas de ajedrez. Bueno, pues hasta este momento, inclusive el ajedrez romántico, el juego que vale, digamos, el que se juega, es siempre juego abierto. El juego cerrado no se considera de caballeros, no se considera un juego lucido y bello. Se juega siempre juego abierto. Y por lo tanto, el juego principal que se juega, y sobre todo en esta época romántica, es el juego de gambito. El gambito, gambito viene del italiano gambetto, que significa zancadilla, consiste en darle al otro un peón a comer, regalarle un peón a cambio de que pierda tiempo en comer ese peón, pierda un movimiento en comer ese peón, que nos dé a nosotros posibilidad de colocar una pieza mejor situada en el juego. Es decir, le hacemos perder tiempo comiéndonos un peón. Bueno, pues este juego de gambito es el más utilizado en esta época porque, como era un juego de caballeros, el gambito lógicamente puede ser aceptado o rehusado. Bueno, pues en esta época siempre es aceptado, porque no se admite que el contrario no quiera caer en la trampa que se le tiende. No puede decir, no, ya sé que tú lo que quieres es que me lo coma para que pierda tiempo. No, él tiene que caer en la trampa. Si se le da un peón a comer, él debe comer el peón, porque es un caballero. Y debe dejarme que le pueda crear un ataque bello de dentro de ese juego que los dos estamos contribuyendo a crear. Tiene que ser un ajedrez espectáculo y un ajedrez de caballeros con normas en las que están más allá del propio juego de ajedrez. Efectivamente, es esa espectacularidad que busca el ajedrez romántico. Ajá. Es conseguida a base de que el otro colabore con nosotros para crear espectacularidad. Muy bien, muy bien. Oye, pues buen repaso hasta llegar más o menos a casi ya prácticamente el siglo XX. Hemos visto cómo el predominio, como decíamos, era el de las hegemonías, cómo ha ido evolucionando el ajedrez, cómo ha ido tomando forma hasta llegar más o menos al que conocemos hoy, incluso con las figuras de Staunton. Hemos llegado a un punto interesante en que nos vamos a acercar a una época más moderna. Y ya veréis cómo todavía tenemos muchísimas cosas muy interesantes que contaros sobre el juego del ajedrez. Estamos, como decíamos, a las puertas del siglo XX, finales del siglo XIX. Va a ser curioso cómo ahora, en la escuela moderna del ajedrez, empiezan a aparecer ya figuras norteamericanas, estadounidenses, ¿no? Francisco. Sí, claro, y quizá tenga un sentido también dentro de todo este juego que le estamos planteando a nuestros oyentes de relacionar la historia con el ajedrez, ¿no? Porque precisamente los dos siguientes protagonistas que dan lugar a lo que se llama la escuela moderna de ajedrez, el ajedrez moderno, precisamente pueden tener mucho que ver con la historia, ¿no? Estos dos personajes son considerados los dos héroes del ajedrez. Particularmente, uno de ellos, el norteamericano, Murphy, es quizá el héroe de los aficionados de poca potencia, ¿no? Y le llamaban el Mozart del ajedrez, a este jugador. El otro es quizá el héroe de los maestros modernos de ajedrez, ¿no? Y vamos a explicar enseguida por qué, para que nuestros oyentes lo puedan entender. Murphy, que era estadounidense, fijémonos que estamos a finales del siglo XIX, un momento de gran prestigio ya de los Estados Unidos, y donde este norteamericano va a introducir en el ajedrez un elemento típicamente norteamericano, que es el pragmatismo, es decir, lo práctico. Sí. Este ajedrecista dice, muy bien, todo esto hasta aquí está muy bien, hay que jugar para hacerlo bonito, hay que colaborar con el otro, muy caballeroso, pero también hay que ganar. Sí. Es decir, lo más bonito del juego de ajedrez es ganar con brillantez, esa es la belleza real del ajedrez. Entonces piensa Murphy, ¿y cómo se gana en el ajedrez? ¿Cómo hay que jugar para que esto tenga una practicidad, para que de esto podamos sacar una ciencia de cómo hay que jugar? Bueno, pues él se inventa la forma de jugar que tiene que ver con un concepto que es el de desarrollo. Y este concepto es muy importante porque todos nuestros aficionados al ajedrez que nos estén escuchando ahora van a ver que si son aficionados de poca potencia y juegan con amigos y pues son uno más de entre ellos, si aprenden bien la forma de jugar de Murphy, en muy poco tiempo se convierten en el mejor jugador de todos ellos y prácticamente es imposible que les lleguen a derrotar. Uh-huh. ¿En qué se basa el juego de Murphy? ¿Y en qué se basa toda esta superioridad que se puede lograr rápidamente en el ajedrez? Pues en el concepto, un concepto muy simple pero muy complejo a la vez, que es el de desarrollo. ¿Qué es el concepto de desarrollo? Pues quiere decir que las piezas no se mueven por mover, sino que hay que moverlas a los lugares mejores posibles. De tal manera que si yo las tengo ya colocadas en los mejores lugares posibles, inevitablemente voy a ganar. Sea como sea, voy a crear peligro. Voy a ser capaz de crear una posición de ataque. Murphy todavía está en la línea del juego abierto. Todavía es un jugador de partidas abiertas, ¿vale? Entonces, ¿qué busca eso? Abrir el juego con una posición de ventaja para poder crear un ataque feroz. Entonces, sus reglas de desarrollo, que él crea como unas 10 reglas de desarrollo, digamos que la fundamental es que hay que controlar siempre el centro del tablero. ¿Por qué? Pues porque si pensamos un poquito por encima, veremos que cualquier pieza que colocamos en el centro llega a cualquier lugar muy rápidamente. Desde el centro, digamos, tenemos el atajo para llegar rápido a cualquier sitio del tablero, con lo cual una pieza colocada en el centro viene a la defensa muy rápidamente o va al ataque muy rápidamente. Luego necesitamos tenerla en el centro. Entonces dice Murphy, para tener nuestras piezas en el centro hace falta una cosa previa, que es dominar ese centro. Lo tengo que dominar con mis peones. Entonces, desde el principio del juego, tengo que, con mis peones, atacar el centro para conseguir que mis peones impidan a las piezas del contrario que se coloquen en el centro y a la vez apoyen, es decir, defiendan, a mis piezas colocadas en el centro. Si yo consigo eso, domino el centro y, por lo tanto, domino más espacio que el rival. Otro de los conceptos de desarrollo, por ejemplo, para dar una pincelada para que nuestros oyentes vayan viendo a lo que nos referimos, es, por ejemplo, que siempre hay que mover antes el caballo que el alfil. ¿Por qué? Pues porque el alfil, sin moverse, solamente moviendo un peón ya controla una diagonal entera, sin moverse. Mientras que el caballo, sin moverse, solo controla dos casillas. Entonces es elemental que primero hay que mover el caballo para que en todo momento de la partida siempre tengamos las piezas con mayor control de casillas posibles. Porque una de las cosas que le importa mucho a Murphy es controlar espacio. Dice, el que más espacio controle tiene una ventaja. Entonces él busca eso, control de espacio. Eso con las reglas del desarrollo. Y él introduce, además, dentro de las reglas del desarrollo, otro concepto que es el de los tiempos. Él dice, cada vez que yo muevo sin que tenga esa pieza, sin que vaya a un lugar, digamos, bueno para esa pieza, estoy perdiendo un tiempo. Por eso lo que decíamos antes, los gambitos. Cada vez que me hacen un gambito y yo lo acepto, como un peón, pero pierdo un tiempo, porque estoy desplazando una ficha y pierdo de mover otra al lugar adecuado. Con lo cual, él controla muy bien los tiempos. Y él juega de tal forma que espera a que el otro pierda un tiempo, y en cuanto el otro pierde un tiempo, abre el juego, es decir, intercambia peones, abre líneas, y como tiene las piezas mejor colocadas, ¡pum!, gana. ¿Vale? Esa es la forma de jugar de Murphy. ¿Y esto del Mozart del ajedrez? Bueno, le llaman el Mozart del ajedrez porque se le atribuye una precocidad muy grande en el juego del ajedrez, ¿no? Que empezó muy, muy joven en el ajedrez, y además, porque en la época que no entendían nada de esto, lo único que veían es que él ganaba siempre y decían, este hombre tiene poderes, decían eso, sí, de verdad, en su época decían, este hombre tiene poderes, ¿cómo lo hace? ¿Cómo gana siempre? ¿No? Y le atribuían unos extraños poderes, un extraño talento como a Mozart en la música, ¿no? Que era como que todo era inteligencia bruta, creían, ¿no? En su época. De hecho, también se enfadaban un poco con él porque decían que era capaz de cambiar las damas solamente para ganar un peón, que hoy eso lo veríamos muy lógico, ¿no? Pero en la época, como decíamos, dice, hombre, cambiar las damas con lo bonita que es la pieza, ¿no? Pues es como hacer feo el ajedrez. Entonces, en esa época no gustaba la forma de jugar de Murphy. También hablábamos de Steinitz. Steinitz es este otro héroe del ajedrez en las finales del siglo XIX y se le considera también el primer campeón oficial del mundo, ¿no? Efectivamente, con Steinitz ya existe el campeonato del mundo y es el primer campeón del mundo real, con un campeonato detrás, con un torneo. Steinitz es como la otra cara de la moneda junto a los dos, y fijaros qué interesante que los dos se hayan dado en la historia casi simultáneamente, ¿no? Con muy poco espacio de tiempo entre uno y otro, porque los dos simbolizan el conjunto entero del ajedrez, de lo que podríamos llamar la escuela moderna de ajedrez. Es decir, Murphy son las partidas abiertas, Steinitz son las partidas cerradas. Él inventa lo que se llama el juego posicional. Es decir, lo que se llama también el juego de trincheras. Fíjate qué curioso, ya a finales, Steinitz murió en 1900... Pues ya en esta época, el juego de trincheras. Parece, ¿no?, que está avanzando ya lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, la Primera Guerra Mundial, que será eso, un juego de trincheras, de movimientos estratégicos de ejércitos. Curiosamente, además, Steinitz era de origen austriaco, estadounidense, pero austriaco, ¿no? Sí, sí, luego se nacionalizó estadounidense, pero era austriaco, y fijaros, ese pensamiento germano, ¿no? ¿Cómo se gana? Murphy decía con táctica, Steinitz dice con estrategia, es decir, a largo plazo. Steinitz lo que inventa es, digamos, la importancia de los peones, de la estructura de peones en concreto. Él dice, yo creo una estructura muy rígida de peones, que nadie pueda penetrar ahí, que no me puedan comer ningún peón, y entonces ahí, a refugio de esa estructura, como no hay ataques, yo coloco todas mis piezas, de forma que, como sé la estrategia a largo plazo, las voy colocando ya, para que cuando se abra el juego yo esté muy bien colocado en esa estrategia de largo plazo, ¿no? Entonces él lo que estudia es la importancia del peón. Fíjate en qué momento histórico. Va a ser la Primera Guerra Mundial, donde vamos a ver que el que gana la guerra es el soldado. Por una vez ya el peón, que en todo el juego anterior, aristócrata, y en el juego burgués, es una pieza despreciable, una pieza de gambito, de dar para que el otro coma, ahora no, dice Steinitz, no, el peón gana la partida. Los peones me hacen ganar la partida. Fijaros qué concepto tan importante en la historia. Va adelantándose un poco a su tiempo. Además vemos, como estábamos comentando en esta charla que tenemos en el Abrazo del Oso sobre el ajedrez a lo largo de la historia, cómo el ajedrez también refleja muy bien la historia de la ciencia, ¿no? Esas corrientes de pensamiento que había a un lado y otro del océano Atlántico, sobre todo ese pragmatismo americano frente a la ciencia más romántica también de europea, sobre todo marcada por el pensamiento alemán, se ve absolutamente reflejado, ¿no? Como estamos hablando de aspectos aparentemente muy distintos, el ajedrez y la ciencia, el ajedrez y la guerra, pero marcando prácticamente la misma tendencia. Muy, muy curioso. Efectivamente, por eso ahora vamos a hablar de otro campeón que va a utilizar un concepto que está de boga en su momento y sobre todo el era germano también en Austria y en Alemania, que es la psicología, efectivamente. Porque, claro, el pensamiento que se extrae de Murphy y de Steinitz hay que sistematizarlo, ¿no? El doctor Tarras es el primero que sistematiza todo este pensamiento, se crea una escuela moderna de ajedrez, lo que se llama el ajedrez moderno, la escuela moderna, y en esta escuela ya se juega, digamos, de esta forma, de la forma en que nos ha enseñado Murphy y Steinitz, pero llega Emanuel Lasker e introduce otro concepto, y él crea un libro donde habla de sus ideas y habla de la suerte en el ajedrez. Curioso y paradójico, ¿verdad? Porque si muevo lo que quiero, ¿dónde está la suerte en el ajedrez? Pues curiosamente Emanuel Lasker introduce un elemento nuevo y dice, la suerte está en la psicología. Ahí está la suerte del ajedrez, y nos dice Emanuel Lasker, ¿no se han dado ustedes cuenta que muchas veces una partida parece que está ganada y justamente al final el que parecía que iba a ganar pierde? Pierde por sorpresa, porque el otro le sorprende, porque se equivoca, es decir, pierde cuando debería ganar, es decir, pierde por mala suerte. Entonces, ¿dónde está la suerte del ajedrez? Bueno, pues Emanuel Lasker descubre dónde está la suerte, está en la psicología. Empieza a utilizar una ciencia que en su momento se está desarrollando con mucha fuerza, que es la ciencia de la psicología. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues en su época ninguno lo entiende. Todos dicen también, como Murphy, que tiene poderes. Creían que, como sabía mucha psicología y mucha filosofía, hipnotizaba a los rivales y por eso los ganaba. Porque muchas veces estaba totalmente perdido y ganaba siempre, ¿no? ¿De cómo puede ser que jugando mal y estando perdido, siempre gane? Esto es que hipnotiza. Bueno, luego después se descubrió que no, ¿no? Uno de los primeros que descubren que no es Reti. Es un jugador checo que, estudiando el estilo de Lasker, dice, no, es que Lasker muchas veces parece que juega mal. Juega mal, pero gana. Por lo tanto, es que Lasker juega mal a posta. Y él le descubre, dice, Lasker juega mal a posta. ¿Por qué juega mal aposta Lasker? Pues después el propio Lasker nos lo va a descubrir. Muy sencillo. Lasker era un gran conocedor de los jugadores de su tiempo. Y él decía, por poner un ejemplo para que nuestros oyentes entiendan bien lo que queremos decir, decía Marossi, que es uno de los mejores jugadores de defensa de la historia, quizá uno de los mejores defensivos de la historia, dice, Marossi juega muy bien defensivo, pero cuando tiene que atacar, se pone muy nervioso y falla. Entonces, ¿qué es lo que hace Lasker? Lasker juega mal aposta, comete equivocaciones, ¿para qué? Pues para aprovechar las debilidades que conoce del rival. Si sabe que Marossi se pone muy nervioso atacando, pues él juega mal para obligarle al otro a que ataque. Le provoca para que ataque. Entonces el otro, que está atacando, como se siente inseguro, empieza a cometer fallos, se pone nervioso y él aprovecha esa ventaja contra el otro y lo gana. No solo eso, no solo conocía a todos los ajedrecistas de su época y dónde estaba su punto débil para explotarlo, ¿no? Sino que aunque no le conociera, muchas veces también jugaba mala posta para complicar el juego. Él sabía que si, por ejemplo, estábamos luchando por una zona, por una posición, los dos, si él ahora juega mal a posta y empieza a abrir un ataque por otro lado, al otro le complica el juego, es decir, le hace pensar más. Digamos que le está, pues como diríamos, calentando la cabeza, ¿no? Le está haciendo pensar más, con lo cual le crea una tensión cerebral tan grande que él, que era muy calmoso, al final le consigue ganar. Por eso, porque complica el juego innecesariamente con fallos a posta. Esa era la forma de jugar Emanuel Lasker. Como decías, un personaje capaz de recoger un poquito la filosofía de juego de los jugadores anteriores, que habían marcado ya una serie de corrientes de pensamiento ajedrecista, por decirlo así. Y tenemos a otro personaje. Esta vez nos vamos a ir a un sitio un poquito más original. Nos vamos a ir a Cuba. Claro, claro, claro. Y dirán nuestros oyentes, ¿y qué sentido tiene esto? Pues quizá aquí que se nos rompe un poco la pauta esta histórica que estamos tratando de ver, a lo mejor forzándola un poco la vemos en otra cosa, y es en la individualidad, ¿no? En todo contexto histórico siempre surgen individualidades que no pueden estar controladas, ¿no? Surge lo que diríamos una eventualidad, ¿no? Esta eventualidad se llamó José Raúl Capablanca. Este jugador cubano que viene de un país que en la época, sobre todo, pues es un país de poca potencia. Este hombre, pues en principio, digamos que no despunta porque tenga grandes maestros, ni por estar muy apoyado, y sin embargo se convierte en la élite mundial. Durante muchísimo tiempo, Capablanca y Aleijin son la élite mundial del ajedrez, ¿no? Este cubano portentoso. ¿Por qué este cubano es portentoso? ¿Y por qué, digamos que supone una irrupción individualista en el mundo del ajedrez? Pues porque este hombre sí que era un prodigio. Este hombre, dijeron muchos ajedrecistas de su época, que es que él no es que hubiera aprendido ajedrez, no, él hablaba ajedrez. Es decir, el ajedrez era su idioma. ¿Por qué? Porque aprendió a jugar con 4 años, viendo jugar a su padre. Viéndolo jugar, él aprendió. Entonces aprendió tan pequeño que el ajedrez para él era un lenguaje. Entonces, ¿cómo jugaba Capablanca? Jugaba con una superioridad intelectual tal que jugaba a lo que se llama a la pequeña ventaja. Es decir, él jugaba hasta obtener una ventaja pequeñísima, minúscula. Incluso muchas veces cambiaba una ventaja por otra. Le daba igual, siempre y cuando tuviera una mínima ventaja. Porque él sabía que si llegaba al final con una ventaja mínima, conseguía ganar siempre. Por eso, él introdujo en el juego un elemento que es la simplificación. Simplificar en ajedrez quiere decir cambiar piezas. Cambiar unas por otras para que vayan desapareciendo piezas del tablero y queden muy poquitas. Cuantas menos piezas queden, nuestra audiencia ya entenderá que es más difícil jugar, es más difícil conseguir atacar. Pero si eres un genio como Capablanca, que para ti el ajedrez es un lenguaje comprensible, con muy poquitas piezas tú vas a ser capaz de ganar. Pero el contrario no. Por eso él simplifica, consigue que queden muy pocas piezas y con la más mínima ventaja siempre ineludiblemente ganará al final. Ese es el talento del gran Capablanca. Es tan talentoso que ganó el campeonato mundial sin jugar. ¿Cómo? Pues porque Manuel Lasker... Eso sí que es simplificar, ¿eh? Eso es, sí, efectivamente. Una vez más, es una simplificación extraordinaria, ¿verdad? Manuel Lasker, que era muy inteligente, no sabemos si astutamente o porque lo creía así, le dice a José Raúl Capablanca, bueno, yo soy el campeón del mundo, tú eres el aspirante, pero te doy el campeonato. Es tuyo, eres el campeón del mundo. Entonces, claro, Capablanca no entiende y dice, pero si yo quiero ganar jugando. Y dice Lasker, sí, vas a jugar, pero realmente yo sé que tú eres el mejor del mundo ahora mismo. Es absurdo. Tú eres el mejor del mundo. Eres el campeón. Y yo voy a jugar contra ti, pero como aspirante. Porque inmediatamente que te dé el torneo ganado, ahora te voy a retar yo. Quizá fue una argucia más de este Lasker, que sabría que Capablanca, claro, siendo él el campeón, tenía que defender el título y sería más difícil para él. Sí, buscó ese no lo sabemos. Argumento psicológico, ¿no? No lo sabemos, pero las cosas fueron así. Le dio el título del mundo y entonces jugó él como aspirante, con la consecuencia de que lo dejó a cero. Capablanca lo dejó a cero. No consiguió ganarle ni una sola partida. Ahí falló. Lo dejó a cero y Capablanca se convirtió entonces de pleno en el campeón del mundo. Le falló la táctica, en este caso, la táctica psicológica. Le falló la táctica psicológica, pero no iba desencaminado, porque ¿cómo pierde Capablanca el campeonato del mundo siendo tan superior? Pues de la forma más tonta, ¿no? La cuestión es que en esa época se ponían unas condiciones al rival para que pudiera jugar contra ti. Normalmente era una condición económica. Bueno, pues Aleijin, que era un jugador soviético, que no había conseguido nunca ganar a Capablanca, anteriormente habían empatado, eso sí, pero nunca le había conseguido ganar antes, consigue cumplir esas condiciones y lo reta. Ajá. Y Capablanca, muy creído de su triunfo, dice, si no ha conseguido ganarme nunca antes y yo soy tan genial que puedo ganar a cualquiera con mucha facilidad, ¿para qué me voy a preparar? ¿No? Eso es lo que piensa Capablanca. ¿Para qué me voy a preparar yo? Y entonces pierde su tiempo tranquilamente, se relaja. Pero Aleijin inventa una cosa muy importante para el ajedrez, que es la preparación de las partidas. Aligny, en cambio, empieza a estudiar el estilo de Capablanca, empieza a estudiar muchas partidas, se prepara todos los días. ¿Y qué creéis que sucede cuando se enfrentan los dos? ¿Qué gana? El más preparado. La sorpresa y gana Aligny. Efectivamente. Que se va a convertir junto con Capablanca en el gran campeón en esta época. Estamos hablando de principios del siglo XX. Efectivamente, estamos hablando de principios del siglo XX, estamos entre las dos guerras mundiales y en este momento los dos mejores del mundo, sin ninguna discusión, son Capablanca y Aligny, y en este momento Aligny es el campeón del mundo y va a iniciar la hegemonía soviética. Fijaros que después de la Segunda Guerra Mundial la potencia mundial por antonomasia va a ser la Unión Soviética, hasta que los Estados Unidos, digamos que les igualen y empiece esa Guerra Fría, ¿no? Bueno, pues en todo este momento de predominio soviético en el ajedrez también hay un predominio soviético de muchos años y de muchos campeones, ¿no? Este campeón Aligny es el primero que inaugura esa línea de escuela soviética de campeones siempre soviéticos. Este Aligny, que curiosamente, ¿cómo mantiene su título del mundo? Diciéndole a Capablanca, no te doy la revancha, ala. Como decíamos, tenía que ponerle condiciones al otro, al retador, y entonces le pone una condición dificilísima económica. No recuerdo muy bien si fueron $10,000 de la época o algo así, una cantidad inmensa que el pobre Capablanca intentó reunir a base de colectas públicas en Cuba, incluso como pudo, pero nunca llegó a reunir la cantidad, con lo cual Aligny dijo, no, hasta que no cumplan las condiciones, no juegas conmigo, no te doy la revancha, y no jugó con él, y jugó el campeonato del mundo con Bogoliugov, otro jugador también soviético, y ganó a Aligny, y Aligny siguió siendo campeón del mundo porque Capablanca nunca pudo jugar el campeonato del mundo con él. Como vemos, la parte más caballerosa del ajedrez ya se está quedando un poquito de lado. Bueno, hay que decir que ambos se odiaban, ¿eh? Se odiaban terriblemente. Lo único que hay que decir, pues, para que toda nuestra audiencia no se alarme, que cuando falleció Capablanca, Aligny, que todavía seguía vivo, pues reconoció que él era, Capablanca había sido uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia, ¿no? Le reconoció todos sus méritos, pero no antes de fallecer. La hora de las alabanzas, efectivamente. Bueno, estamos en una época que, si antes hablábamos del ajedrez moderno, ahora ya nos quedamos sin argumentos, sin palabras nuevas, así que hay que dar un paso más y llegar al concepto de ajedrez hipermoderno. Efectivamente, en esta época que están estos grandes monstruos del ajedrez, pues surge una línea nueva de ajedrez que es la escuela hipermoderna. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, pues esta escuela está desarrollada sobre todo por este ajedrecista checo que ya he mencionado antes, Reti, y digamos que el que más contribuyó a crear defensas nuevas fue Nimzowitsch. Nimzowitsch creó muchas defensas nuevas, avanzó muchísimo en la teoría del ajedrez, y se cuenta que en la época, después de Capablanca y Aligny, Nimzowitsch era el mejor jugador que había, era el tercer mejor del mundo, ¿no? Tristemente, ningún jugador de la escuela hipermoderna pudo llegar a campeón del mundo. Ninguno, pero no porque esta escuela no tuviera un fundamento lógico muy fuerte, sino porque estaban Capablanca y Aligny y era imposible ganarlos, ¿no? Simplemente por eso, porque era imposible ganarlos. Sí, el que estuvo más cerca era Nimzowitsch, pero era imposible ganar a estos monstruos que eran unos talentos extraordinarios y por eso nunca llegaron a campeones del mundo. Aunque sí que es verdad que Aligny, en un momento de su vida, empieza ya a jugar también ajedrez hipermoderno. Toma mucho del repertorio hipermoderno y se puede decir que es el primer campeón del mundo que utiliza también el ajedrez hipermoderno. Bueno, para todos nuestros oyentes que estarán un poco ya inquisitivos sobre qué será eso del ajedrez hipermoderno, pues hay que decirles que se basa en una idea muy sencilla. La idea es que, claro, cuando nosotros, sobre todo si jugamos con negras, si luchamos por el dominio del centro, como nos han enseñado en la escuela moderna, con los peones, pues claro, estamos muy atados al otro, ¿no? Tenemos que andar defendiéndonos todo el tiempo, eso nos obliga a una rigidez de movimientos. Mientras que si yo cojo y le doy al otro el centro, digo, te lo regalo, te doy el centro, el otro domina el centro, efectivamente, pero yo tengo la ventaja de que tengo una estructura más flexible, es decir, puedo mover lo que me dé la gana. No estoy determinado por el otro para seguir una secuencia de movimientos, sino que si quiero ser muy impetuoso, lo puedo ser. Si quiero ser muy defensivo, lo puedo ser. Puedo jugar como quiera, porque tengo una estructura muy poco rígida de peones. Puedo moverlos como quiera, porque los mantengo atrasados hasta el momento que yo quiera. Entonces, la escuela hipermoderna dice, claro, el centro efectivamente es muy importante. Si yo se lo cedo, al otro, a los peones del contrario, tengo que tener una contraprestación. ¿Cómo es esa contraprestación? Pues dicen, es que hay que dominar el centro, pero no con los peones, sino con las piezas. Es decir, dicen, mis propios peones muchas veces son un obstáculo para mí. También me están cerrando, también me obstaculizan. Los mantengo atrás y presiono el centro con piezas. ¿Cómo lo hago? Pues con un concepto muy elemental, pero muy nuevo, que es el concepto del fianchetto. El fianchetto es una forma de desarrollar el alfil, que en lugar de desarrollarlo como tradicionalmente, pues lo que se hace es mover un paso el peón de caballo y en ese huequito que deja, meto el alfil ahí dentro. Y entonces, si meto los alfiles ahí, dominan las diagonales mayores. Dominan las dos diagonales mayores, aunque se crea una pequeña debilidad, pero dominan las dos diagonales mayores y por lo tanto estoy haciendo presión sobre el centro con ellos sin tener que mover los peones hacia el centro. Esa es la idea del ajedrez hipermoderno. Y van a desarrollar muchísima teoría y muchísimos tipos de defensa. Por situarnos en la historia, sabéis que estamos haciendo este repaso al ajedrez, asomados a la historia, viendo esta gran partida que ha sido y es y sigue siendo la historia. Estamos ya en esa época de dominio ruso, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Rusa. El ajedrez ruso, digamos, que es el que está dominando. Vamos a ir avanzando hasta ese momento en que la Guerra Fría hace que compartan el dominio las dos grandes potencias, reflejando sin duda y en este momento muy claramente esa unión entre ajedrez e historia. Pero bueno, estamos ahí, conociendo un poco más sobre el ajedrez ruso o soviético. Efectivamente, en este momento de ajedrez soviético, de gran dominio soviético, tenemos que centrarnos en esa primera figura, que era Aleijin, que consigue el título del mundo, el primer soviético, que va a mantener ese dominio de la escuela soviética o escuela rusa de ajedrez. Y tenemos que decir de este Aleijin que fue un hombre muy desgraciado, con muy mala suerte. Muy mala suerte porque le pillaron muchas guerras y todas siempre en el lado equivocado. Con lo cual, el pobre mío, pues pasó una vida muy triste, ¿no? Aleijin, hay que decir que primero le pilló la Primera Guerra Mundial jugando en Alemania. Con lo cual le detienen y lo hacen prisionero. Claro, termina la guerra y vuelve a Rusia, vuelve a la Unión Soviética. Qué mala suerte que estalla la Revolución Rusa y le pilla allí y entonces le acusan de que, como él era pues medio aristócrata, era un hombre pues adinerado, encima había estado en Alemania, le dicen, tú eres un traidor a la Revolución, y le vuelven a meter en la cárcel. Aquí en la cárcel dicen que jugaba con él Trotsky muchas partidas, iba a jugar con él a la cárcel, y que Trotsky le ayudó a escapar de la cárcel. Bueno, pues escapa de la cárcel, se va de la Unión Soviética, se hace francés, con tan mala suerte que es en el momento en que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial toman Francia también. Entonces él se alista y le detienen, le hacen prisionero los alemanes. Como ya es muy famoso, lo sé, porque es campeón del mundo, claro, los alemanes le dicen, bueno, te perdonamos si juegas para nosotros, es decir, para entretenernos, juegas por Alemania, por el territorio ocupado, y nos entretienes muy bien. Y el pobre, pues, ¿qué iba a hacer? Pues decir que sí, claro. Los alemanes que sabían mucho de esa importancia de las grandes figuras, incluso en el deporte, y en este caso el ajedrez, una figura importante, digamos, de su lado. Era una la buena, querían para ellos, claro. Una buena propaganda, ¿no? Eso es. Pues él no puede negarse, dice, pues acepto. Y aquí que ganan los aliados la guerra, y le dice, pues como ha sido colaboracionista, ahora castigado también. Y entonces los ingleses que crean el campeonato del mundo de ajedrez, o sea, lo celebran en Inglaterra, no le invitan. Dicen, ala, no vas a defender tu título, te lo quitamos y el que gane aquí es el que se lo lleva. Y no le dejan defender su título. El pobre Aleijin, lo único que puede hacer es decir, pues me voy a España. Venga, que entonces ahí caigo bien seguro. Ahí caigo bien seguro. Entonces, en 1943 viene a España y hace aquí una serie de exhibiciones. El pobre mío era alcohólico. Aleijin perdió el campeonato del mundo, lo perdió, pero no con Capablanca, como sabemos, lo perdió con Max Ebbe, que era un holandés. Lo perdió porque por el alcoholismo, pues se dice que iba a jugar incluso borracho. Entonces, bueno, de esa manera es imposible mantener un campeonato del mundo. Después se recuperó, se preparó otra vez, dejó el alcohol y volvió a ganar el campeonato del mundo. Pero en este momento, en España, ya el alcoholismo es muy fuerte, el hígado lo tiene tremendamente dañado, su salud está fatal, y se va a Portugal con tan mala suerte, una vez más, que estando en Portugal, el campeonato del mundo ya se ha dado en Inglaterra, y el ganador es otro soviético, es Botvinnik, Pero Botvinnik dice, bueno, yo soy campeón del mundo, pero no me parece justo, porque a Aleijin nadie le ha ganado todavía. Sí. No es justo, el campeón es él. Y entonces le dice, mire, señor Aleijin, yo le reto. Y le manda un reto a Portugal y dice, y el que gane de los dos, ese sí es el campeón del mundo. Y el pobre Aleijin, muy ilusionado, deja el alcohol de nuevo, se pone a prepararse, con tan mala suerte que muere de súbito, y no puede presentarse, y por lo tanto pierde, claro. Y encima nadie reclama su cuerpo y es enterrado en Portugal contra su deseo, que él quería haber sido enterrado en la Unión Soviética, y encima pues ni siquiera puede ser enterrado donde él quiere ir. Y bueno, pues es una historia muy lamentable, sí, ¿no? La de Aleijin. Muy mala suerte, esas coincidencias de caer en el lado equivocado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, y luego ser alcohólico y venir a España. Que eso ya de por sí, pues eso. Efectivamente. Es un grave problema. Bueno, pues tenemos ya a Botvinnik como nuevo campeón. Y aquí, años 40, ¿no? Hemos mencionado en los años 40 a España. Me gustaría hacerle un pequeño homenaje a un gran genio español que fue Arturito Pomar. Que fue quizá el ajedrecista español más famoso, ¿no?, del mundo, quizá junto con Ruy López de Segura, ¿no? Este ajedrecista español, que en ese momento era un niño, se ha dicho siempre que si hubiera nacido en la URSS hubiera sido un postulante al campeonato del mundo, seguro. Pero tuvo la desgracia, entre comillas, de nacer en España, donde se le consideró un niño prodigio del régimen, porque con 13 años, en esas exhibiciones que dijimos que había hecho Aleijin en España, que había venido a hacer unas exhibiciones, empató con el campeón del mundo, con 13 años. Pero claro, a Arturito Pomar, el régimen le consideraba eso, un niño prodigio, muy inteligente, que representaba como una raza superior, pues estas cosas que creen los fascistas, ¿no?, que era una raza superior, cuando en realidad Arturito Pomar lo único que era una persona muy inteligente. Claro. Entonces, sin preparación ni medios, sin libros para poder estudiar ajedrez, sin profesores, sin nada, pues el pobrecillo pues se malogró, ¿no? Entonces, muy tristemente, Arturito Pomar no llegó a nada porque no había entonces becas deportivas ni ayudas de ningún tipo al deporte y pues se malogró en sí mismo. Era un jugador muy interesante porque era un jugador de juego muy cerrado y extraordinariamente bueno en los finales. Entonces hubiera sido un jugador que a España le hubiera dado un prestigio internacional muy grande, pero tristemente se malogró. Muy bien, pues venga, ya sí que llegamos a ese momento de la Guerra Fría. Ya van a empezar a sonarnos mucho más algunos nombres. Seguramente Bobby Fischer. Claro, ya estamos en los 70, ¿no? Ya nos sonará a todos. Ya estamos en los años 70 del siglo XX. Por lo menos a los de nuestra edad. Sí, sí, y a los algo mayores también les va a sonar muchísimo más, porque fue famoso el duelo entre Bobby Fischer y Boris Spassky, ¿no? El campeón siguiente a Botvinnik fue Spassky. Y, curiosamente, este duelo se llamó el match del siglo. Lo publicitaron enormemente y era muy importante por varias razones. Primero, porque era la guerra, era un cuadrigarse, era la Guerra Fría y se enfrentaba a Estados Unidos contra la Unión Soviética, ¿no? Claro. El jugador norteamericano, que los norteamericanos todavía nunca habían sido campeones del mundo, si excluimos a Murphy, que fue un campeón oficioso, era un aspirante muy fuerte. Se le consideraba un niño prodigio del ajedrez, aunque erróneamente, porque nunca fue un niño prodigio. Él aprendió el ajedrez mayor y no es verdad que despuntara cuando era niño. Lo que sí que era un hombre muy estrafalario, muy estrambótico, muy extravagante, un hombre muy polémico y muy curioso, una personalidad de estas muy mediáticas, ¿no?, de las que interesan al escándalo. Y además también había otro elemento más, y es que tanto Boris Spassky como él estaban imbatidos. No habían sido derrotados jamás, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, nunca les había ganado nadie. Con lo cual, qué match del siglo, ¿no? El que gane va a derrotar a un invencible. Este match se celebró en Reykjavik, en la capital de Islandia. Y fue famosísimo, importantísimo, y en este juego pues se enfrentaba esa paciencia soviética, esa gran preparación soviética en Spassky, que era un jugador extraordinario, contra esa impetuosidad de Bobby Fischer, que era un jugador muy rápido, que tenía una característica muy curiosa, y es que era enormemente rápido. A él nunca iba con apremio de tiempo, jamás, siempre le sobraba tiempo, era muy rápido, y además Kasparov, después en la actualidad, estudió muchas de sus partidas con un programa especializado de ajedrez, de ordenador, y descubrió que todos los movimientos que hacía eran los mismos que hacía el ordenador. Quiere decirse que no solo jugaba muy rápido, sino que jugaba extraordinariamente preciso. Es decir, hacía el mejor movimiento que un ordenador diría que se puede hacer. Era un jugador extraordinario y, lógicamente, ganó a Boris Spassky con un escándalo enorme, porque claro, Spassky cayó en desgracia y se tuvo que hacer francés, de hecho, ¿no? Pues bueno, fue muy muy fuerte para la Unión Soviética. ¿Qué era la desgracia? ¿Que perdió o que se hizo francés? ¿Cómo fue? Bueno, la desgracia, no sé si perder es una desgracia, ¿no? Pero bueno, para la Unión Soviética pues parece que lo tomaron así, ¿no? Y bueno, pues ellos sí lo tomaron como una desgracia, ¿no? Y el campeón del mundo pues fue Bobby Fischer, por primera vez un norteamericano con muchísima fama. Luego este norteamericano puso unas condiciones imposibles para que le retaran, ¿no?, al aspirante. Entonces fueron tan imposibles que la federación le quitó el título y se lo dio a Karpov y ya está, ¿no? Porque claro, era un hombre, ya decimos, absolutamente estrambótico, ¿no? En fin, se cuenta de él que a lo mejor pues incluso su salud mental pues no estaba muy, muy allá, ¿no? De hecho, después volvió a celebrarse ese match del siglo en un match así mediático que hicieron así para la prensa, y jugaron Boris Spassky otra vez con Bobby Fischer, pero ya en nuestra época. Ya en nuestra época. Y una vez más volvió a ganar Bobby Fischer. Esto fue montado por un millonario, ¿no?, que quería hacer todo esto para la prensa y demás. Y bueno, esto fue en 1992. Se volvieron a enfrentar los dos y volvió a ganar otra vez Bobby Fischer. Muy bien. Tenemos a Bobby Fischer, aunque ya has citado, yo creo, que al otro personaje, ¿no? Kasparov. Le analizó muy bien, estudió muy bien cómo era la forma de trabajar de Bobby Fischer. Y esto nos va a hacer llegar, yo creo, no sé si quieres ya atacar ese momento, ¿no? La gran batalla Karpov-Kasparov, que sí que hemos vivido conscientes muchos de los de nuestra generación. Los dos grandes. Si a alguien se le viene el nombre de un ajedrecista a la cabeza, es uno de estos dos, seguro. Claro, es que este es el gran momento del ajedrez, sin ninguna duda. Es el gran momento por lo que supone históricamente, que es lo que estamos tratando de reflejar todo el tiempo, lo que supone históricamente, y también por la naturaleza de estos dos personajes tan extraordinarios, ¿no? Primero, lo que significa, porque significa la lucha entre la línea dura del régimen comunista contra el aperturismo de la perestroika, ¿no? O sea, Karpov en la línea dura esta comunista, Kasparov, un hombre, como él tituló su libro de memorias, hijo del cambio, ¿no? Estos dos se enfrentan y además se enfrentan en una rivalidad que es la más importante que se ha dado en el deporte mundial, en todos los deportes. Yo creo que no existe ninguna rivalidad en deporte mayor, más explotada y más interesante que la que hubo entre Karpov y Kasparov, porque eran absolutamente geniales, absolutamente. Karpov ganó el título del mundo, como decíamos, porque Bobby Fischer puso unas condiciones imposibles, pero lo defendió con honor y desde luego es un jugador interesantísimo, es un jugador muy defensivo, es un especialista en partida española, extraordinario, y un jugador de un potencial increíble. Y de Kasparov, ¿qué vamos a decir? Pues que ha estado siendo el ajedrecista más fuerte del mundo desde 1986 hasta que se retiró en el 2005, ¿no? ¿Qué más podemos decir de ellos dos, ¿no? Pues simplemente eso, que ya teníamos planteado ahí todos los elementos para que ese match fuera importante y polémico. Principio Karpov era imbatible, poco a poco se fue acercando Kasparov, poco a poco parecía que ese muro estaba a punto de caer, esa visión antigua de la Unión Soviética, y al final el muro cayó, ¿no? Sí, cayó, pero tardó mucho en caer, porque hay que decir que primero se enfrentan en 1984, y en esta época empieza ganando Karpov, además de una manera brutal, porque le va ganando 5-0, 5-0, y parece que espabila a Kasparov, que está ahí como fuera de su lugar, espabila y lo coloca a 5-3. Y cuando están así a 5-3, llega Campomanes, que es el expresidente español de la Federación, de la FIDE, de la Federación Internacional de Ajedrez, y llega Campomanes y dice que se suspende el encuentro porque llevan ya más de 3 meses y no se puede seguir, y ya está. Que se acaba y que ha ganado Karpov. Que en la tele no queda bien ya 3 meses. Que no queda bien. Entonces, claro, Kasparov, imaginaos, ¿no? Pues crea una polémica y dice, esto no puede ser, los dos estamos de acuerdo con seguir jugando, tanto Karpov como yo, está interesantísimo, es un momento ahora el más interesante de todo lo que hemos jugado, y ahora es cuando dicen que no vale, que se acaba. Bueno, lo tiene que acatar, lo acata, lo acepta, y en 1985 se vuelven a enfrentar otra vez. Ajá. Aquí se enfrentan, están igualadísimos, pero ya por fin gana Kasparov. Gana Kasparov, pero en 1986 les hacen volver a enfrentarse otra vez. Se enfrentan otra vez, siguen otra vez igualadísimos y por los pelos gana Kasparov una vez más. En 1987 les vuelven a hacer enfrentarse otra vez, esta vez en Sevilla. Esta vez en Sevilla. Aquí se enfrentan y aquí ya empatan. Ajá. Empatan y las reglas dicen que si se empata, pues se mantiene campeón el que lo era. Por lo tanto, Kasparov se mantiene campeón. Entonces, lo que hay que decir es que jugaron cuatro veces seguidas, ¿no? Que esto no se ha dado nunca, ni en la historia del ajedrez, ni creo que en muchos deportes. Cuatro veces seguidas para validar un título del mundo, ¿no? Cuatro veces seguidas y, bueno, pues campeón del mundo de ajedrez, Kasparov. Era un poco Nadal-Federer. Sí, sí, pero yo creo que con muchísima más carga detrás, ¿no? Claro, claro. Toda la política histórica detrás de la perestroika, de esos vientos de cambio que se empezaban a notar en esos momentos, ¿no? De hecho, tanto es así que Kasparov hace un cisma con la federación. Se enfada mucho y dice, yo voy a crear otra federación distinta, no me convence la FIDE. Y crea una federación que en 1993 que le llama la Professional Chess Association. Y aquí él juega su título del mundo con Nigel Short por su cuenta y bueno, pues él valida su título del mundo. Claro, la federación se siente muy afrentada, claro. Se enfada y dice, pues entonces el campeón es Karpov y ya está. Claro. Y hace campeón a Karpov y bueno, pues Karpov juega por otro lugar, ¿no? De tal manera que tenemos dos campeones del mundo, Karpov y Kasparov. Aunque, digamos que por en el número uno del ranking, por potencial ajedrecístico, sigue siendo Kasparov. Pero tenemos dos campeones del mundo, como decimos, el campeón de la FIDE y el campeón de ajedrez clásico, que lo llamaron así. El campeón de ajedrez clásico, que es Kasparov, que era como el heredero de toda esa línea de la que venimos hablando de campeonatos de ajedrez. En el año 2000, Kasparov pierde ya su campeonato con Kramnik, y ya pues se retira de esto. Y en el 98 Karpov pierde con Anand, con el indio Anand. Y digamos que en este momento pues ya empiezan otras carreras distintas, ¿no? Por un lado Kasparov se mete a la política. Se mete a la política como rival de Putin. Él es un gran enemigo de Putin. Crea un partido político. En fin, hace un montón de movimientos de entre ellos un frente de unión civil. En fin, muchísimas cuestiones políticas. Se dedica a eso. Y Karpov intenta, pues como hacen los deportistas retirados, pues lograr un puesto en la federación, ¿no? Dentro, sí, de lo que es la gerencia, ¿no?, de la federación. En esto Kasparov le apoya mucho. Todo lo que fue enemistad se convierte en una fuerte amistad. Y Kasparov le apoya muchísimo en su ambición dentro de la federación para que llegue lejos. No es raro aún hoy, de hecho, pues hace poco en una revista de ajedrez en la portada salen los dos, ¿no?, en un evento. No es raro verlos juntos, porque bueno, pues nos recuerdan esta gran enfrentamiento, ¿no? Y son muy amigos y se les ve muchísimo juntos, pero ahora ya realmente pues ninguno de los dos se dedica al ajedrez. Uno está dentro de lo que diríamos el mundo de la gestión del ajedrez y el otro en la política. Con bastantes problemas, porque enfrentarse a Putin en Rusia, sí, ahora mismo no es una situación cómoda, ni muchísimo menos. Estos dos ajedrecistas, digamos que fueron tan grandes que hicieron una forma nueva de ver el ajedrez. Estos ajedrecistas crearon un ajedrez ya de altísima competición, de tan altísimo nivel que ni los ajedrecistas de su época estaban a la altura de estos dos ajedrecistas. Podemos contar una anécdota breve para toda nuestra audiencia que les va a parecer curiosa, y es que en cierta ocasión contaba Kasparov, creo que está en su libro en el que hemos citado antes, Hijo del Cambio, pero no estoy seguro, contaba la anécdota de que en cierta partida empezaron a jugar y los comentaristas de la partida tuvieron que dejarlo. Dicen, no sabemos qué hacen. No podemos comentar la partida. No sabemos qué están haciendo. Es movimiento para acá, movimiento para allá, muevo aquí, muevo allá. No entendían nada. Nadie entendía nada. Se reúnen un montón de expertos. No entendemos qué hacen, qué están jugando, ¿no? Lo que sí dicen todos es, estamos presenciando algo nuevo en ajedrez. Estamos dando un paso de gigante en ajedrez. No sabemos qué hacen. En un momento dado, Karpov se rinde. Ha ganado el otro, nadie entiende por qué, pero se rinde. Y cuenta Kasparov que en ese momento Karpov, que nunca se solían hablar, jamás se hablaban, y mucho menos después de la partida, se queda con él a comentar la partida. Y en ese momento cuenta Kasparov que sintió por Karpov algo enormemente especial. Se sintió con él unido de una manera muy difícil de comprender, ¿no? si no nos situamos en ese momento dentro de esa rivalidad. Pero cuenta Kasparov que le sintió tan cerca y se sintió tan unido a él que sintió una gran felicidad al comentar la partida con él, los dos con una tremenda ilusión de lo que habían hecho juntos, ¿no? Era una partida increíble en la cual toda la base del juego, que ya lo tenían muy estudiado de antemano, consistía en el dominio de una casilla. Ellos sabían que el que dominara esa casilla, si luego después todos hacían los movimientos más perfectos posibles, el que dominaba esa casilla ganaría al final. De tal manera que ellos estaban jugando por dominar una casilla, cosa que nadie entendía. Cuando consiguió Kasparov dominar esa casilla, el otro se retiró. Pero claro, estaban a un nivel de estudio extraordinario de ajedrez, ¿no? Y él contaba que en ese momento se sintió tan enormemente unido a Karpov por lo que estaban llegando a hacer, que le sintió casi como un hermano, ¿no? En ese momento. Profundidad absoluta en algo tan aparentemente sencillo como es un tablero de ajedrez, fichas blancas, fichas negras, y un reflejo de la historia que podemos ofreceros mirándolo desde aquí, desde nuestro balcón. Estamos acabando, vamos a hacerlo, Francisco, si te parece, pues cerrando ese palíndromo, ese inicio que hemos hecho en la India. Vamos a acabar también en la India, lo has citado antes, el campeón. Es el campeón actual. Sí, sí, claro. Ganando. Algunos oyentes se preguntarán, ¿y quién es el campeón del mundo hoy en día, no? El campeón del mundo hoy en día es Anand, Viswanathan Anand. Es un indio. Él nació en Madrás, en la India. Nació en concreto en 1969. Este es, pues quizá el más grande maestro que ha dado la India nunca, pero fijaros en qué momento, ¿no? Ahora que se habla del despertar de esos pequeños dragones, ¿no? En la economía mundial, ¿no? Que están empezando a controlar, sobre todo la India, el mercado financiero mundial, ¿no? Así un poco a lo pequeño, ¿no? Con grandes contrastes entre la pobreza y la riqueza. Y justamente de ahí viene el campeón actual de ajedrez mundial, que es este indio Anand, que además es el campeón unificado, ¿eh? Porque jugaron los campeones de las dos federaciones, sí. Y ganó Anand. Anand es el campeón del mundo único, ¿eh? Unificado, ¿no? Es nuestro actual campeón del mundo, ¿eh? Bueno, pues es un buen cierre. Iniciamos allí, acabamos con Anand. Le seguiremos, veremos a ver quién es el próximo ganador. A lo mejor nos da pistas, no sé, quizá pueda ser chino. Sería curioso, ¿verdad? ¿Quién sabe, no? Es un reflejo, desde luego, de la historia. Lo hemos demostrado a lo largo de toda esta hora, hablando sobre ajedrez con Francisco, una apasionante historia encerrada en las casillas del ajedrez. Bueno, nos quitamos el sombrero, como siempre, Francisco. Muchísimas gracias por esta lección de historia y de ajedrez. Muchísimas gracias a vosotros, que me he divertido mucho exponiendo este tema, y espero que a la audiencia que ya le gustara el ajedrez, pues le haya servido para aprender, sí, algunos conceptos básicos y querer profundizar un poco más en ellos, y a los que no les gustara el ajedrez, pues por lo menos para acercarse con simpatía a él. Muy bien, pues mira, ahí tienes una torre, así que si quieres puedes hacerte un enroque ahora mismo. Voy a enrocarme. Y dejamos el juego del ajedrez y dejamos nuestro balcón de la historia por hoy. Quédate protegido, que muy tenemos bien, muchas cosas todavía de las que hablar aquí en el Abrazo del Oso. Pues entonces vamos a darle a nuestra audiencia el jaque mate. Pues eso. Bueno, pero con cariño, ¿eh? Con cariño. Bueno, Ángel, vamos con un poquito de música para recoger las piezas del ajedrez y salir del balcón y demás. No sé si te parece bien que lo hagamos escuchando algo que tiene mucho que ver con Francisco, que tenemos aquí también. Y con el próximo viernes, lo anunciábamos la semana pasada en nuestra agenda friki también, ese concierto que habrá en la sala Heineken el próximo viernes, día 15 de abril, con Dartmoor a la cabeza. Ya solo te falta decir el tema que vamos a escuchar. Que se lo vamos a dedicar sobre todo a Francisco, sí, por el pedazo, bueno, de trabajo que ha hecho con, sí, ese ajedrez. Si acaso también nos lo dedicará a él, que escribió la letra. A Fernando, que se me está muriendo aquí ahora mismo al lado. Sí, bueno. Justo cuando se abre el micro. Justo cuando se abre el micro, cuando viene el ato, son la ley de Murphy de la radio. Estas cosas pasan. Entonces, antes, al principio del programa, estábamos discutiendo sobre tres temas, a ver cuál podíamos poner. Sí. Le vamos a dejar que elija Francisco. Bueno, pero también, a no ser que pongas un instrumental del disco de Dartmoor, Ancestral Romance, la letra va a ser tuya, o sea que tú eliges y no lo dedicas tú a nosotros, digo yo. Bueno, pues para dedicároslo a vosotros, pues ¿qué os parece si ponemos Gadir? Que es uno de los temas que estábamos barajando y bueno, pues para hacernos felices todos, ¿no? Venga, pues El maestro manda. El maestro nos manda, nos vamos a la fundación de Gadir, de la Cádiz, que todos conocemos. La primera ciudad de la Europa Occidental, ¿no? Sí, sí, la primera ciudad de Occidente, de Europa. Pues venga, escuchamos Gadir y recordad, el viernes, día 15 de abril, en la sala Heineken, estarán estos pedazo de músicos tocando. Así que allí os esperamos a todos. Esta sintonía nos indica que estás en el abrazo del oso, como cada domingo de 7 a 9 de la tarde, y que estamos dando comienzo a nuestra agenda medioambiental, actualidad ecológica. Ángel González, muy buenas tardes. ¿De qué quieres? Muy buenas tardes, Eduardo. ¿De qué quieres que te hablemos en esta tarde tan bonita de 10 de abril de 2011? Y aquí con este calor primaveral, ¿verdad? Bueno, pues, cosa tremenda. 23,4 grados en el estudio 1 de Berlín. ¿Qué te parece si empezamos con un estudio del CSIC? Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Estaba yo pensando. Uno que evidencia la amenaza de que existe contra la biodiversidad actualmente en Europa. Pues sí, esa amenaza de la que hablábamos al principio, queríamos adelantarlo. El cambio climático podría afectar en los próximos 70 años al 58% de las especies de vertebrados y plantas terrestres que habitan hoy día el continente europeo. Es el dato que quiere destacar este informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, liderado por Miguel Araujo y publicado en Ecology Letters. Los investigadores han empleado varios modelos climáticos para estudiar la potencial distribución de más de 1.800 especies, 585 vertebrados terrestres y 1.298 plantas en Europa. Uno de los datos más destacados es la mejor protección que existe en aquellas zonas protegidas, digamos, a día de hoy por la Red Natura 2000. Normalmente son zonas montañosas, están situadas en zonas montañosas que actúan como refugios climáticos, pero que esta protección es claramente insuficiente para evitar que el cambio en las condiciones climáticas provoque cambios radicales también en la fauna y la flora europeas, en especial además en el sur de Europa, ya sabéis que es donde se sitúan los que hacemos el abrazo del oso en general. La necesidad de designar nuevas áreas protegidas se hace evidente, pero también insuficiente ante una amenaza que parece ir mucho más allá del cambio climático. Y ahora vamos con el contrapunto y vamos a hablar del descubrimiento de 20 nuevas especies. Es el contrapunto. En Canarias. Sí, sí, en Canarias. Es el contrapunto, dices, pero también tiene mucho que ver, porque estamos hablando de lo mismo, de la necesidad de crear zonas protegidas para precisamente que esa biodiversidad maravillosa que es nuestro planeta, y en este caso en las aguas marinas de Canarias, se pueda mantener. La Organización Internacional de Conservación de los Océanos, Oceana, ha descubierto, como decías, alrededor de 20 nuevas especies en aguas de las Islas Canarias, lo que convierte la zona en un auténtico paraíso de la biodiversidad, con más de 500 especies diferentes. En las inmersiones realizadas por submarinistas y también por robots especializados de esta organización, se han sacado a la luz especies espectaculares de coral, esponjas llamadas de cristal, peces armados, un pulpo blanco, una ostra gigante. Bueno, pues muchas especies nuevas y muy espectaculares. A raíz de estos hallazgos, los hallazgos del catamarán Oceana Ranger, que estuvo trabajando en esta zona de Canarias durante 2 meses, la organización ha pedido la protección de un total de 74.000 kilómetros cuadrados de espacio marino, que permite además cumplir con algo muy sencillo, que es la legislación internacional, ya que las zonas protegidas a día de hoy en la zona no superan el 0,15%. Son muy escasas y muy inferiores a lo que dice la legislación internacional. Necesario entonces ampliarlas y darle muchísimo más espacio y muchísima más protección a toda esta maravilla que hay en nuestros océanos. Y a vueltas con las centrales nucleares tan en boga últimamente, nos vamos con la visita de Greenpeace que hace a Chernobyl 25 años después. Sí, es que es lo que decíamos al principio, ¿no? Conocéis el lema del programa, en el abrazo del oso hablamos de lo que realmente importa y no necesariamente de lo que es urgente ni de lo que sale en las cadenas de Berlusconi o en la Tidy Party, ¿no? sino de lo que realmente importa. Por eso, y aunque han pasado 25 años, la gente que piensa como nosotros ha vuelto a ir a Chernobyl para ver si es verdad eso que dicen, que cuando el mundo deja de mirar, se acaba el problema. Pues bien, ya lo sabéis, ¿no? Tenemos a Fukushima, ahí todavía por controlar, tenemos la central de Onagawa, que esta semana nos daba otro susto, otra central japonesa con problemas, temblando tras el último terremoto. Pues en esa tesitura, Greenpeace ha visitado las cercanías de la antigua central de Chernóbil para ver que el apocalipsis este, del que otros hablaban, aunque sea en pequeñas dosis, sí que es posible que exista. Marta San Román nos explica en un interesante artículo datos como que todavía hay amplias zonas rurales de Ucrania, cientos de kilómetros de Chernóbil, muy lejos de la zona de exclusión, que como en Fukushima es de 30 kilómetros, en las que el cesio 137 y otros materiales siguen contaminando a día de hoy el entorno y pasan habitualmente a animales, plantas y alimentos. Greenpeace ha realizado el informe radiológico de poblaciones como Rybnenska Oblast o Zhytomyrskaya Oblast, que son, como decíamos, ciudades o poblaciones a cientos de kilómetros de Chernóbil, para demostrar la presencia de radioactividad en muestras de alimentos y en niveles muy por encima de los permitidos por las autoridades sanitarias, controles que, por otro lado, el gobierno ucraniano ha dejado de hacer desde hace tiempo, reduciendo además las ayudas a una población cada vez más vencida por la resignación. En el artículo, que podéis encontrar en greenpeace.org, San Román nos habla de Nadilla, una campesina de Trostin. Los comentarios que se recogen con el sonido de fondo de los detectores de radioactividad que portan los miembros de Greenpeace y que no dejan de pitar son curiosos, son muy llamativos. Nadilla afirma que sabe que todo está contaminado, que los niveles de radiación son altos, pero que no tienen otro sitio en el que recolectar heno para las vacas. Ella misma está afectada por esta radioactividad y sufre enfermedades derivadas de la catástrofe de Chernóbil, al igual que sus 3 hijos. Han pasado 25 años y aunque los medios y muchos tertulianos dicen desde la seguridad de sus platós televisivos que aquello no fue para tanto, Nadilla y los suyos siguen viviendo en un mundo que cambió para siempre el 26 de abril de 1989. Y termina haciéndose esta pregunta: ¿cómo pudo ser esto posible? Y lo que es peor, ¿cómo ha podido volver a pasar? Y de Chernobyl nos venimos aquí cerquita, nos vamos hasta Garoña, porque parece ser que está afectando también en la temperatura del agua del Ebro. Pues sí, nos parece que está lejos Chernóbil, ¿no? Sí, sí, pero fíjate. Bueno, se trata de otra denuncia de Greenpeace, empeñados en hablar de esto, de las nucleares, ahora que no es el momento, ¿no? Pues bien, el informe técnico encargado por esta organización desvela que el agua del Ebro se recalienta en la zona 10 grados por encima del autorizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y por ello exigen el cierre inmediato de la central de Garoña. Para que conozcáis los aspectos técnicos, hay que decir que esta central de Garoña en Burgos se refrigera captando agua del río Ebro, unos 24 metros cúbicos por segundo, para devolverla después a su cauce. El calentamiento admitido legalmente no puede superar los 3 grados una vez de vuelta al río. Lógicamente, la central desmiente este dato, por lo que Greenpeace denuncia que se están falseando las informaciones que aporta la propia central. Las mediciones las realiza, como digo, la propia central, ¿no? Es curioso, no lo hace un organismo independiente como el que ha contratado Greenpeace para el estudio. Según el informe, digamos, oficial, encargado por Nuclenor, la empresa propiedad de Iberdrola y Endesa, el agua antes de llegar a la central es incluso más caliente que al salir. Bueno, y también dice que solamente han superado en algunas ocasiones los 3 grados que dice la legislación, y que lo han hecho por menos de 2 grados de diferencia. Según Ambiotech, la empresa independiente contratada para el estudio de Greenpeace, antes de llegar a Garoña, el agua va pasando de 6,6 grados hasta 13, y en la zona del vertido, donde se devuelve el agua al cauce, es de 24 grados. 4 kilómetros después de la central, ronda los 21. Esta subida de temperatura, lógicamente no estamos hablando de radiactividad ni nada por el estilo, porque esto ya sería tremendo, pero el simple hecho de aumentar la temperatura en 10-12 grados afecta gravemente al ecosistema local, según dicen los expertos en la materia de Greenpeace. Y por ello, pues como decimos, se vuelve a pedir que se cierre Garoña, que se cierre esta central nuclear, ya no solo por los graves peligros que estamos viendo que pueden suceder, pues son improbables, pero pueden suceder, como lo que ha ocurrido en Japón, sino por otras consecuencias para el medio ambiente, como es este aumento de la temperatura en las aguas del río Ebro. Ya para acabar, una curiosidad. Greenpeace está recogiendo algunas frases que han llevado a cabo algunos políticos en los últimos años, incluso en los últimos días, con respecto a la energía nuclear. Puedes encontrar en greenpeace.org, se llama Frases nucleares para la vergüenza. Hay algunas perlas bastante interesantes, como por ejemplo las de Miguel Sebastián, ministro de Industria, Comercio y Turismo, que bueno, hace un año por ahí decía cosas como: temer a la energía nuclear es como tener miedo a los eclipses de luna o de sol. Bueno, o la de Mariano Rajoy, hace pues una semana antes del terrible terremoto de Japón, decía algo así como que la energía nuclear es más barata y más limpia a día de hoy. Muy bien. Bueno, pues nada. También hay sí, otra muy buena, que dice María Dolores de Cospedal. Es que me río porque es que es la virtud de no decir nada. Es ni lo quiero ni lo dejo de querer. ¿En qué quedamos? Sí, se refiere al cementerio nuclear. Cementerio nuclear, ¿no? Está además, lo dijo hace nada, hace un par de semanas. El 23 de marzo. La verdad que sí, es muy llamativo. También había alguna de Esperanza Aguirre. Un momento, a lo que decía Ángel, no, yo recuerdo un tertuliano de estos que se creen que saben de todo, y decía: sí, yo estoy de acuerdo con las centrales nucleares, pero lejos de mi casa. Sí, ¿verdad? Sí. Estoy completamente de acuerdo, pero que no estén cerca. Esto es la línea que sigue un poco este partido, no sé. Sí. La de Esperanza Aguirre, que me gusta, que además la dijo 3 días después de que empezara el grave problema que hay ahora mismo con Fukushima. Ha pasado más de un mes y todavía no se sabe cuáles serán las consecuencias reales, ¿no? Porque parece que bueno, que puede ser que a lo mejor se controle, pero no sabemos lo que ha llegado a pasar. O sea, a lo mejor dentro de 25 años tendremos a gente de Greenpeace visitando la zona, como ahora Chernóbil, y viendo cómo toda esa radioactividad que se ha filtrado y que ha llegado al mar está afectando y afectará muchísimo. Bueno, pues ya Esperanza Aguirre, 3 días después de esto, con todo caliente, dijo algo así como que desde que existen las centrales nucleares, el único accidente verdaderamente grave fue el de Chernóbil. Yo creo que demuestra bastante ignorancia, porque ha habido bastantes más, pero vamos, que estaba pasando uno que seguramente pasará a los libros de historia como por lo menos el segundo, como por lo menos tan importante, segundo más importante después de Chernóbil. Si no pasa nada más, esperemos que no. Pues nada, que creíamos que era importante hablar de estas cosas porque realmente importan. Quizás sea más urgente salvar la economía o las financieras o conseguir que los bonos basura dejen de serlo. Pero para nosotros hay otras cosas que no son urgentes, pero son importantes. Por eso hablamos de ellas en el abrazo del oso. Y como hablamos de lo que realmente importa, Francisco, hay que hablar de libros. Claro, hay que hablar de libros. Y a mí me gustaría hablar para toda nuestra audiencia de libros electrónicos y libros de papel. Avanzamos al principio que hay una pequeña revolución tranquila, latente, con respecto a los libros electrónicos. Bueno, esa duda que hay, te podrían quitar un poquito de lado, dejar un poco de lado al libro de toda la vida. Pero que parece que sí, parece que no acaban de llegar, que hay dudas. Vamos a presentar algunos datos para conocer cómo es la realidad del libro electrónico a día de hoy y hacer un pequeño homenaje también al libro que está de fondo, que es realmente el contenido, ¿no? Claro, claro, de hecho el 23 de abril será el día del libro y nosotros pues nos tenemos que anticipar un poquito hablando de libro electrónico y libro de papel, pero sobre todo hay que dejarle claro a la audiencia que el amante de los libros es amante de los libros, ¿no? No ama más unos que otros, ama los de papel, los electrónicos e incluso creo que ama también los de piedra, los de pergamino, ama absolutamente todos los libros, ¿no? Porque en los libros está la cultura, está la belleza y está todo lo más hermoso del ser humano. Vamos a presentar, como decíamos, unos datos, ¿no? Sobre cómo está la realidad del libro electrónico a día de abril de 2011, siglo XXI. Claro, claro. ¿Dónde que estamos? Sí. Claro que sí. Bueno, pues mira, lo primero que hay que explicarle a nuestra audiencia, porque a lo mejor no saben muy bien, es los libros electrónicos, en concreto el dispositivo de lectura del libro electrónico, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿No? Porque muchos de ellos pensarán que estamos hablando de leer en un ordenador, ¿no? O leer en una tableta o en un iPad o en, bueno, todos estos productos muy nuevos que están saliendo constantemente. Realmente, el lector de libro electrónico es un dispositivo aparte. La característica que tiene es que no tiene retroiluminación, es decir, no tiene luz propia, con lo cual pues no cansa la vista. El ordenador sí que la cansa y todos estos otros dispositivos electrónicos, todos la cansan, porque aparte de que emiten luz y eso nos hace llorar los ojos si leemos prolongadamente, además hacen un refresco que aunque el ojo no siempre lo percibe, sí lo realiza, es un refresco de unos microsegundos que es lo que hace daño a la vista. ¿Vale? Parpadeando, por decirlo así. Eso es, hace un parpadeo, efectivamente. Mínimo, pero que ahí está. El libro electrónico no realiza ese parpadeo porque se fundamenta en otro principio, que es en el de la tinta electrónica o tinta digital. Esto es una microcápsula que tiene un polvo negro, un polvo de tinta, y lo que ocurre es que la pantalla electrónicamente pues se carga con electricidad, dibujando las letras, y ese polvo se pega en la pantalla y dibuja la forma de las letras, con lo cual pues hace lo mismo que el libro, dibuja las letras, no es un dispositivo de luz. Visualmente es prácticamente como ver una hoja, y además necesitas luz ambiente para poder leer, si no, no puedes leer. Efectivamente, es igualito que una hoja de papel, igualito. ¿Hacemos un poco de historia también, brevemente? Claro, un poco, porque hay que decirle a nuestros oyentes que la historia de los soportes de lectura siempre ha empezado por la P. Y ahora tenemos un problema, porque no le podemos llamar lector de libros electrónicos. Tenemos que inventar otro nombre pronto. La historia de los soportes empezó con la piedra. El hombre escribía tallando en piedras y todavía conservamos algunas, incluso algunas sin descifrar. Después el papiro, que era una planta de la que se extraían los filamentos, y pegando unos filamentos con otros podían crear una especie de tapiz donde escribir. Después fue el pergamino, que era la piel de los animales, que la desecaban, la raspaban bien y encima de la piel de un animal escribían. Después el papel, que no es más que eran trapos de algodón, que se mezclaban con agua, se hacía como una pasta y luego se prensaba y se creaba el papel, ¿no? Ahora se hace con la pulpa de la madera, ya no con trapos, ¿no? Se hace con la pulpa de la madera, pero el origen del papel es ese. Y ahora tenemos pues un dispositivo, otro soporte, que no empieza por la P, que es el lector de libros electrónicos, ¿no? Que no sé cómo lo tendremos que bautizar, ¿no? Pero bueno, hemos llegado hasta ahí. ¿Fernando tiene alguna idea al respecto? No, yo solo digo que se ha olvidado de algunos cuantos soportes. Sí, bueno, por ejemplo, si por ejemplo el bronce o también, el plomo, las tablillas de madera. También. O un invento muy cómodo para la antigüedad, porque el papel o el pergamino o la piedra incluso eran muy caras. Es la plancha de cera. Ah, efectivamente, la plancha de cera tabula. Era la tabula rasa. La tabula rasa, que era la más utilizada. Claro. Claro, sí, señor, efectivamente. Con esto enriquecemos al... Y no empieza por P. Ninguna. Entonces, ya queda aclarado que no es necesario. No es necesario, claro, entonces, empezar por Muchísimas P. Muchísimas gracias a nuestro Nos compañero... Nos hemos quedado mucho más tranquilos. Fernando Moret. Muy bien. Bueno, aquí planteamos algunas ventajas, quizá respecto a lo que es el libro electrónico con respecto al libro de papel. No intentando ni mucho menos desbancar uno con el otro, pero sí que hay ventajas, ¿no? Por supuesto, pero también hay ventajas en el libro de papel. Lógicamente. Entonces, como siempre, hay que ver primero lo positivo de un soporte antes de ver lo positivo del nuevo, ¿no? Positivo del papel. Perdón. Pues mira. Vamos a ver si... Lo primero, aunque se dice que el libro electrónico es más ecológico, bueno, esto es dudoso, ¿no? Porque se compone de elementos plásticos. Claro. Y el libro de papel permite también el cultivo de muchos bosques para crear papel. Se cultivan árboles especialmente para crear papel, con lo cual también tiene una pequeña finalidad ecológica. Siempre que no se queden siempre que de lado los bosques reales, porque... Bueno, pues hemos hablado aquí muchas veces de que un bosque no debe ser un cultivo, ¿no? Que son cosas por distintas. Supuesto, por bueno, supuesto, por que supuesto. Que también puede haber cultivos, por supuesto. Por supuesto. Luego también hay que decir que el libro de papel es antichoque. Resiste muy bien las caídas y desde luego resiste extraordinariamente bien los golpes. Ahí es mejor. Luego no es eléctrico, con lo cual pues no se le acaba nunca la pila y mientras tengas ganas puedes seguir leyendo. No se cuelga, todos los problemas que tiene un dispositivo electrónico no ocurren con el libro, ¿verdad? De papel. Es más, también tiene una estética propia. Quiero decir que siempre está accesible y visible la portada, por ejemplo, que muchas de ellas son bellísimas, ¿no? El olor del papel, se habla también, bueno, se hablan de muchos elementos, pero el fundamental es que la portada siempre está ahí, mientras que en el libro electrónico la portada no está siempre visible. Parece que todos son un poco iguales, ¿no? No son tan diferentes. Todo el lado romántico del libro de papel, claro, pues evidentemente se pone un poco de lado con el nuevo formato electrónico. Pero es que además el libro de papel es de más fácil adquisición, porque solamente hay que ir a la librería, elegir el que queremos y nos lo llevamos. Mientras que el libro electrónico hay que descargarlo y para ello hay que registrarse en una página, hay que hacer una serie de pasos que lo intentan hacer muy sencillitos, pero que siempre serán unos trámites mayores que ir directamente a la tienda y comprar el libro. Y, por supuesto, el libro de papel hoy tiene precios más razonables. Los precios son bastante económicos en el libro de papel y el libro electrónico tiende a valer lo mismo que el de papel. Pero pensemos que ha reducido todos los costes de stock, o sea, almacenamiento, los de retirada de sobrantes, todo el precio del papel y los materiales, es decir, ha quitado todos los costes y, sin embargo, mantiene el precio, con lo cual, pues es más caro. Hay que decirle a todos nuestros oyentes, como curiosidad, que el libro resiste muy bien las crisis. ¿Por qué? Pues porque el mundo del libro, ni la bonanza le ayuda en positivo, ni la crisis le quita en negativo. ¿Por qué? Se ha estudiado que el libro, el que es lector de verdad, lo tiene como un producto de primera necesidad. Entonces, aunque haya crisis, no deja de consumir libros. Y además, el sector editorial es un sector que cuando hay bonanza no sube los precios. Mantiene los precios de los libros. Ellos no ganan más porque esté mejor la economía. Entonces, cuando viene una crisis, tampoco bajan los precios de los libros, los mantienen estables y efectivamente se mantienen, por eso, digamos, un poco al margen de las crisis y de las bonanzas, ¿no? Se mantienen en una línea más regular. Oye, lo que sí que hay... un elemento que no soporta muy bien el libro, Ángel, que es el fuego. Y la lluvia tampoco. El fuego, sí, bueno, históricamente, además... La lluvia yo creo que la lleva un poco mejor. Porque, salvo que sea una lluvia muy, muy densa, muy profunda. Vamos, salvo que se moje mucho, siempre se puede hablar. A todos se nos ha mojado algún libro alguna vez. Y lo hemos tenido ahí abierto, ahí... Pasando el secador. El secador, página por página. Pero el fuego no. Pero el fuego, pero fíjate que me da a mí que tampoco el libro digital tampoco... Efectivamente, ni la lluvia ni el fuego resisten ninguno de los dos. Es más, yo creo que el libro de papel tiene ventaja sobre la lluvia que el libro electrónico no tiene. Pero bueno, sí, como comentabas, Eduardo, El quemar libros es una de esas joyitas que tiene, que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia. Hay casos en este país, no ya en épocas, no vamos a decir ni de un bando ni de otro, porque lo han hecho ambos bandos, quemando las obras que creían que eran más de un sector que del otro, arrasando bibliotecas. Eso se ha hecho durante la historia, y también son conocidas las quemas de libros de la época nazi, donde en plazas se quemaban y quemaban bibliotecas enteras. Entonces, hilando un poco con esto, el otro día se me ocurrió a mí revisar una película de hace ya unos cuantos añitos que no llegó a venir a España. Por vaya usted a saber por qué. Normalmente esto suele ser por cosas de que no funcionan en taquilla y cosas similares. Y es una película que se titula Equilibrium, que creo que ya la mencionamos en su día hace tiempo, en plan recomendación de cine en casa. Equilibrium. ¿Por qué me vino esta película a la mente? Pues porque también tiene su ración de quema de libros, de quema de obras de arte. De hecho, una de las escenas de la película están quemando el cuadro de la Gioconda después de verificar que es el auténtico. Sí, sí, es curioso porque comprueban que es el bueno, y una vez que se comprueba que es el bueno es cuando lo queman. Y si no hubiera sido el bueno, Si no hubiera sido bueno, pues entonces hubiera entrado en analizar qué sentido tendría tener un cuadro, porque lo que nos cuenta esta historia es una sociedad posterior a la Tercera Guerra Mundial, donde se ha decidido por orden, decreto gubernamental, el anular todas las emociones. Entonces el hecho de tener arte es una muestra de emoción del ser humano, es lo que le recuerda al ser humano. Pues, a ver, el hecho de escribir un libro plasmas emociones en él, o el pintar un cuadro, entonces todo eso está anulado y suprimido vía medicamentos. Y es lo que cuenta un poco esta historia, protagonizada sorprendentemente para algunos por Christian Bale y Sean Bain, entre otros, que pues, es muy recomendable para verla en un... Hoy que estamos hablando de los libros electrónicos y del libro de papel y el libro digital, y ver un poquito, un paso más allá, es recomendable. Equilibrium, una película del año 2002. Con Christian Bale. Y que también... No lo confundáis con un grupo de heavy metal alemán, que se llama Equilibrium también. No estamos hablando. Estamos hablando de la película de Kurt Wimmer. Sí, cuando vayáis a comprar la película, aseguraos que es formato de vídeo. Y si veis que solo está en versión original subtitulada, no busquéis más porque no vais a encontrar. Es que no está doblada. No está doblada. Pero bueno, resulta curioso esa necesidad de tener que quemar un libro, ¿sí? O sea, es... Bueno, todos sabemos cuál es la temperatura a la que arde el papel de los libros, ¿no? Gracias a Ray Bradbury. Efectivamente, su Fahrenheit 451. 451 grados Fahrenheit, que es el logotipo que llevaban los bomberos de este libro, que también fue película de Truffaut. Los bomberos en esa época se dedicaban precisamente no a apagar fuegos, porque eso ya estaba superado, sino a quemar libros, porque era precisamente la manera que tenía el régimen de controlar la mente, ¿no? Cambiaban los libros por grandes pantallas de televisión. Efectivamente. Nos suena un poquito. Sí, un poquito. También un poco, pues, te viene a la mente también 1984 de Orwell, o Un mundo feliz de Huxley, que son todas... O El Quijote, por ejemplo. Yolanda nos hacía también el apunte esta semana, ¿no? Hay una quema de libros ahí también, efectivamente, porque son peligrosos para la cordura humana, ¿no? Claro. La cordura, o para ver más allá, que es lo que normalmente lo que se intenta evitar en este tipo de situaciones. La cordura. Que tengas un punto de vista más amplio. Pues nada, dentro de todo esto, el libro electrónico, que es un poco el protagonista de hoy, en este último ratito que nos queda, pues es otra arma más para que esa ceguera que muchos nos han intentado imponer, pues sea cada vez más difícil. Se han quemado muchos libros, se ha intentado luchar siempre contra el conocimiento, y sin embargo, o sea, a día de hoy sigue teniendo mucha salud, y bueno, que sigue habiendo otras formas de quemar los libros, más parecidas a programas de televisión. No hace falta quemar ahora, sino simplemente atontar a la gente. Pero bueno, aún así, la salud del libro sigue estando presente. Y ahora tenemos una nueva arma, como decía Francisco, el libro electrónico, que tiene sus ventajas también. Claro, también tiene sus ventajas, ¿no? Vamos a decir algunas también para ser justos, ¿no? Por ejemplo, la principal: no ocupa espacio físico, con lo cual puedo tener una biblioteca enorme en un CD, mientras que para tenerla en papel necesito una habitación entera. Luego además se lee más con el libro electrónico. ¿Por qué? Pues porque se pierden menos tiempos. Primero se puede leer mientras se va andando, que eso ya no se recomienda, pero se suele hacer a los que tienen libro electrónico. Eso yo lo he hecho con el libro de toda la vida. También, pero es más difícil. La verdad es que es más difícil. El otro permite más visión. Esto de salir del metro y seguir leyendo porque dices que no puedo dejarlo aquí. Claro, claro, eso. Esa urgencia, se puede con el libro electrónico. Y luego además no se pierde tiempo con el paso de página, que con la mano es más lento. También al cambiar la visión de una cara a otra del papel, todo eso se ahorra y efectivamente se nota que se lee más cantidad con el libro electrónico. Y le podemos dar el tamaño que queremos, ¿no? También podemos hacer la letra lo grande o pequeña que queramos, que esto para personas que tienen enfermedades, tanto el peso reducido que tiene, como el que puede permitirse adaptar a todos los tipos de visión, permite que muchas personas con discapacidades puedan leer que antes no podían, ¿no? Uh-huh. Esa es una cosa positivísima libro, ¿no? ¿Qué más? Pues mira, los clásicos son gratis, porque son de dominio público, no tienen derechos de autor, y solamente descargándonos clásicos podemos leer ya toda la vida. O sea, sin pagar, podríamos leer toda la vida. Luego, además, con el libro de papel, los clásicos hay que pagarlos porque hay que pagar la edición, que es siempre un esfuerzo del editor, ¿no? No es porque nos respete, ¿no? Luego, además, tiene mejor contraste para los ojos, porque el libro tiene un contraste extremo que es constante, que es negro sobre fondo blanco. Pero estos dispositivos, por lo menos los que yo conozco, regulan su contraste de tal manera que cuando hay poca luz, en realidad el fondo está gris y la letra gris más oscura. Cuando se lee con luz natural, entonces se pone negro sobre blanco también. Entonces esto es más agradable para los ojos. También es más cómodo de transportar, porque hay libros grandísimos que llevarlo pues es muy incómodo, mientras que en el soporte electrónico pues pesaría unos 150 gramos, ¿no? Cualquier libro. Luego además llevas librerías enteras encima. Esto es muy bueno, por ejemplo, pues cuando se está acabando un libro de papel, pues tienes que llevar ya el otro para que cuando se te acabe puedas empezar el siguiente. Aquí no es necesario. Sí. Luego también mucha gente cuando va de vacaciones, pues verdad que se preparan una maleta donde meten los libros, pues ya no es necesario, ¿no? Con el dispositivo ya llevarías todos los que quisieras, ¿no? Esto sería un poco como el resumen de esto. Los que leemos mucho tenemos ese problema, ¿verdad? Vas con tu bolsa en el trabajo y demás y cuando ya estás acabando tienes que meter el siguiente. ¿Cómo voy a quedar yo sin leer a mitad de viaje? Pero con tu permiso yo me haría una pregunta y se la voy a hacer a la audiencia también, que es, entonces, ¿por qué existe como esa especie de discusión o rivalidad entre el libro de papel y el libro electrónico si en realidad es lo mismo? Pues mira, yo creo, y les voy a lanzar este pensamiento a la audiencia para que lo reflexionen, que en realidad estamos enfrentando coleccionismo contra cultura. Es decir, el libro de papel o los defensores del libro de papel en realidad están hablando de coleccionismo. El coleccionismo se nutre del fetichismo del libro, o sea, de su posesión. Sí, mientras que la cultura se nutre de los contenidos. Entonces realmente las personas que leen más, los que son mayores lectores, que se estima que los grandes lectores son los que leen más de 50 libros al año. Esto es leer más o menos un libro a la semana. Bueno, todos esos prácticamente son los que están manteniendo el libro electrónico, ¿no? Los grandes lectores. Realmente ellos buscan el contenido, no el fetichismo, no la posesión, no el coleccionismo, ¿no? Quizás sea por eso, pero vamos a lanzárselo y que la audiencia lo reflexione. Sí, sí, la verdad es que se puede plantear así, ¿no? El libro electrónico como contenido puro y aquel que quiere defender a contracorriente el libro físico es también coleccionista. Ángel. Yo tengo una duda, una pregunta. No sé si Francisco me va a saber contestar. ¿Por qué ahora? Pues, porque el libro electrónico lleva unos cuantos años ya dando vueltas y ahora parece que es el boom, como que todo el mundo lo empieza a tener, todo el mundo lo mueve, ¿por qué ahora? Pues es una gran pregunta, no lo sé, necesitaríamos informarnos, ¿por qué ahora? Efectivamente, yo no me he planteado esa pregunta tan inteligente que me haces, no lo sé. El avance de la tecnología no creo que explique totalmente... Totalmente el hecho, ¿no? No puede ser por eso, no lo sé. A lo mejor están pensando que están agotando un modelo de negocio y quieren empezar otro, no lo sé. No sé por qué, es una buena pregunta. Resulta curioso porque además me ha sorprendido que, sobre todo este último año, o sea, los últimos seis meses del 2010 y principio de 2011 ha sido como un boom. Ha sido empezar a verse en un montón de tiendas especializadas y no especializadas, que ya cuando lo ves fuera de la típica tienda donde se compran productos electrónicos, lo empiezas a ver fuera de ellas cuando se está haciendo masivo su distribución. Y te pones a analizar un poco y ves que no es de ahora, que esto lleva, pues en el 2001 ya se intentó empezar a colocarlo, no tuvo mucho éxito. Sorprende, 10 años después. Sí. Fernando Moreno, adelante. Opine. No, que esto yo creo también puede pasar, o sea, como por ejemplo el 3D en los cines. Yo creo que el mercado ve como una especie de obsolescencia, ¿no? De en cuanto a ciertos formatos que necesitan ser renovados, necesitan sacar una novedad para dar salida, ¿no? A nuevos, como una respuesta del mercado. No sé. Sí. ¿Y cuándo crees que decide eso el mercado, Fernando? Claro, es que ¿cuándo es el tema, lo no piensas? El mercado. ¿Cuándo llega a qué punto? Es una pregunta complicada, ¿no? Eso es. No sé, el auge de Internet, el auge de que de verdad ahora la gente sí que empieza a tener Internet de es verdad. Que, ¿no? Por ejemplo, el cine ha venido un poco motivado, yo creo, porque veníamos quejándonos todos, tanto aficionados más cinéfilos como menos, desde hace pues 2 años, de que no venía nada que mereciera la pena. O sea, muy con cuentagotas y realmente muy poquitas películas que merecieran la pena. Y ha sido un poco, el surgir el 3D ha sido como intentar darle un algo más a esa falta de ideas, a esa falta de cosas nuevas. Pero el libro en sí tampoco es que estuviera. Y puede ser consecuencia de la crisis, ya no digo la crisis económica, sino una crisis total, en el sentido de que también la crisis afecta a las ideas, ¿no? A los que no hay suficientes ideas, por ejemplo, en el caso del cine, ¿no? Como dices tú, pues también puede ser en el caso de los libros. No puede ser también eso, ¿no? Que es más barato generar nuevos formatos que el esfuerzo que supone generar nuevos contenidos. Nuevos contenidos, nuevas ideas, nuevas invertir. Yo que sé, se está viendo la reducción en la inversión en cultura, ¿no? Esto pues tiene su espejo, ¿no? De todas maneras, yo creo que en los libros, en la literatura, esto no está pasando, no hay una crisis de ideas a mi gusto, ¿eh? Sí, pero los comerciantes, ¿no? los empresarios son los mismos, tienen las mismas ideas que en el resto de mercados. A lo mejor en el caso de los libros no está afectado, pero sí que es también refleja el resto de la sociedad, el resto de avances que se tienen para satisfacer la demanda del mercado con nuevos productos, yo qué sé, el iPhone, el iPad, todo una serie de productos nuevos, ¿no? Que vivimos en un mundo de formatos y de elementos electrónicos y de cosas que se puedan tocar y no tanto de contenidos. Pero bueno. También es cierto que a lo mejor es un poco fruto de la moda, del descargarse cosas de Internet. O sea, hemos vivido la época de descargarte el MP3, hemos vivido la época de descargarte películas y era lo que faltaba, empezar a descargarte libros. Y yo creo que a lo mejor también es un poco una respuesta a eso. No sé. ¿Qué os parece si aportamos algunos datos a nuestra audiencia y sobre esa base seguimos reflexionando? Sí, no, la verdad es que no vamos a poder reflexionar muchísimo más, pero sí que vamos a dejaros algunos de esos datos, el perfil, ¿no? ¿Quién es el lector del libro? Vamos a darles un poco los hábitos de consumo del libro electrónico para que ellos entiendan más o menos, toda nuestra audiencia, a quién va dirigido esto. A lo mejor nos arroja un poco de luz, pues adelante. Pues mira, podemos decir que los menores de 15 años, más de la mitad de los menores de 15 años ya casi no conocen el papel, es decir, ellos ya han nacido en una generación electrónica, leen todo electrónico y prácticamente no conocen el papel, los menores de 15 años, más de la mitad. Hay que decir que en las estadísticas de lectura de enero del 2011 salió que la lectura en libro electrónico es solo de un 1%, un 1%. La edición electrónica en España es el 16% de la edición total. Quizá esto también lo explique. Se lee menos en formato electrónico, pero es que se edita menos en formato electrónico también. Claro. También hay que decir que se venden más dispositivos de lectura que libros electrónicos. En el 2009, la venta de dispositivos electrónicos se incrementó en un 200%. Y el incremento de los libros electrónicos fue de un 9,5%. Es que suena un poco a eso, ¿no? Al juguete. Me compro el juguete. Luego sí, ya veremos si lo uso. Lo dejo en la caja como hacemos siempre. O tal vez también porque se lo compren para piratear. No quiero sacar esa conclusión, ¿no? Pero que muchos se lo compren para piratear. No me gustaría llegar a esa conclusión, ¿no? Hay que decir que el libro digital es un 1% de las ventas totales. De hecho, por ejemplo, según la revista Que Leer, Julia Navarro en el 2010, su último libro vendió 300.000 en papel y 300 en digital. O sea que más o menos es cierto que por ahí se manejan esos datos, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el perfil del lector español? Para saber si a ese perfil se le puede vender este producto. Pues mira, el perfil del lector español es una mujer universitaria, joven y urbana, que lee novela de entretenimiento en castellano. Ese es el perfil. Y yo no sé si ese perfil es al que se le puede inducir a introducirse en el libro electrónico. Yo no lo sé. Bueno. Yo os quería recomendar un libro electrónico. Y lo vamos a recomendar, además, mucho más especialmente la semana que viene, porque lo haremos con su autor. Hablamos de un libro electrónico que además solo se puede descargar y conseguir de forma gratuita en nuestra página web, elabrazodeloso.es. Yo no sé si te has leído ya, lo has descargado, se llama Borgianus, de Guillermo Arroniz López. Borgianus, epitafios y nanorrelatos. Pues yo, mira, ya voy adelantado porque sí, ya me lo descargué, me lo leí. Muy bien. Y se lo puedo recomendar sin ningún temor a todos los oyentes porque está bastante entretenido. Es un libro original, ¿no? Sí. Un libro de historia, pero desde un formato... Es una lectura muy sencilla porque el propio formato, como son, textos muy cortitos... Pues se va entendiendo muy bien toda la historia de ese periodo con textos muy cortitos que no cansan nada y que además pues son bastante entretenidos también, cuenta curiosidades de la época y bueno, pues está bastante bien. La época de la familia Borgia. Sí, y muchos otros personajes, se valenciana. Mete con personajes que seguro que nuestros oyentes ni siquiera han oído hablar de ellos. Pues nada, yo lo recomiendo, entráis en elabrazodeloso.es, buscáis... Pues en la primera página, un poquito más abajo, después de los últimos programas publicados, pues tenéis ahí este libro de Guillermo Arroniz. Con una portada preciosa, además. Una portada preciosa. Que se disfruta mucho en el lector de libro electrónico también. Claro. Y que lo podéis descargar de ahí simplemente pinchando ahí, en esa preciosa portada de Eduardo Fernández. Muy bien. Y además, como os digo, Ángel, la semana que viene, Guillermo Arroniz estará en el abrazo de los presentándolo. Aquí le tendremos, sí. El empujón final que necesita el libro. Para coger ese 1%, ¿no? Claro, claro. Este va a ser uno de los que va a ayudar a que crezca el 1% de lectura en libro electrónico. Pero este gratis. Y este gratis, además, como cedido todo lo bueno. Autor. Sí, señor. No está mal, ¿no? Terminar un poco estas pinceladas sobre el libro electrónico que queríamos darle este pequeño homenaje al libro desde este nuevo formato. Aunque luego también hay libros mucho más raros en papel, ¿no? ¿Hay alguna curiosidad que tenías ahí? Muchos, muchos. Ahora mismo hay una respuesta del papel también, por su parte, al libro electrónico. Por ejemplo, los libros acuáticos, no te decías que la son lluvia, libros ¿no? a prueba de agua, ¿eh? Y estos pues se han ideado un poco para el verano. Sobre todo salen en verano, los empiezan a vender porque la gente pues se quejaba mucho de que cuando iba a la playa o a la piscina se les mojaba y es donde más les gusta leer. Y entonces inventaron estos libros acuáticos a prueba de agua. Y ahora también ha salido otra iniciativa que son los librinos, que son unos libros muy chiquititos que lo que hacen es coger libros muy grandes y con una doble, una doble técnica que es colocarlos en formato apaisado. Esto es que se abre y se leen inclinando el libro, es decir, que las dos hojas formen una sola hoja. Y además con papel biblia, que es muchísimo más finito, pues consiguen meter una obra muy grande en un espacio pequeñísimo. Son libros muy finitos y muy chiquitines, de verdad caben en el bolsillo de la camisa. Son sorprendentes, están muy bien, muy bien, muy bien realizados. Vamos, que tenemos buena salud en el libro de papel, en el libro electrónico, en los contenidos. Yo creo, por lo menos antes decíamos que en el cine la cosa está un poquito peor, pero en literatura seguimos haciendo obras maestras, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Sin duda alguna. Pues el día 23 de abril, dentro de un par de semanitas, celebraremos ese nuevo día del libro, como cada año. Dentro de nada, ya en mayo también estará la Feria del Libro. Sí. Ya la están preparando, ya la están preparando. Creo que el invitado va a ser Alemania este año. Ya la están preparando. Así que otro año más, otra excusa más para disfrutar de los libros, para hacerles el homenaje en el abrazo del oso. Y bueno, hasta aquí nos vamos a tener que ir marchando, Francisco. Muy bien, pues nada, para no parar de leer, de escuchar radio, pues bueno, vamos a darles un poco más de tiempo a la audiencia, ¿verdad? Para que tengan para leer y seguir escuchando radio también. Muchísimas gracias por todo, Francisco. Gracias a vosotros, a la audiencia, un gran abrazo de oso y muchas gracias a todos vosotros. Nos vemos el viernes en el concierto de Dartmouth. Claro, claro. Y con todos nuestros oyentes que quieran venir, que va a estar muy interesante, van a hacerlo muy especial. Muy bien, muy bien. Fernando Moreno, en la realización técnica, muchísimas gracias por otro programa perfecto. Muchísimas de nada. Perfecto. Cuanto a sonido, gracias a vosotros. Nos vemos el próximo día. Muy bien. Que ya pronto llega la Semana Santa. Ya, bueno. Yo me la cojo antes que nadie, por cierto. Pues el domingo de Ramos es el que viene. Luego ya empieza la Semana Santa como tal. Muy bien. Ángel González, fuerte abrazo. Otro muy grande para vosotros. Gracias por venir, que hoy era un día difícil también para ti. Complicadillo, pero bueno, no mereció la pena. Sí, solo verte ya merece la pena, amigo. Pelota. Ay, no, es que es verdad, hombre. Feo, luego te doy un capón. Vale, ya estamos perdiendo el hilo. Muchísimas gracias a los tres. Yo, pues como siempre, he disfrutado de vuestra presencia y de vuestras lecciones, así que me voy súper contento. También muchísimas gracias al resto de colaboradores del programa, Ana Muñoz, Pedro José Pérez, etcétera, etcétera, Yolanda Barreno, bueno, es que son tantos, que aunque no estén en todos los programas, gracias a ellos es posible el abrazo del oso. Nos vemos a lo largo de la semana en elabrazodeloso.es, en iVoox, en iTunes, en Facebook y en Twitter incluso. Podéis encontrar datos, informaciones y el programa para descargar. Así que de aquí al domingo tenéis mucho que hacer. Nos vemos entonces. Sed muy felices. Hasta pronto.